Tinkuna Kama Uyarikusun. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Desde diversos medios de comunicación alternativos, nos hemos organizado con distintos contenidos para poder divulgar y escuchar diversas voces desde múltiples territorios a nivel nacional para visibilizar vivencias, reflexiones y demandas en torno a los sucesos originados desde la promulgación del Decreto Supremo 5503. Tinkuna Kama Uyarikusun. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Rechazamos contundentemente la intromisión e imposición imperialistas, gringas y otras en nuestros territorios y en pro de nuestras autonomías y soberanía. Abrimos un espacio de escucha para poder encontrarnos en estos tiempos de violencias, pero también tiempos que hacen posible procesos de reexistencia y crianza de la vida a partir de la reorganización de la lucha y el volver a disputar y ocupar el espacio público y el espacio comunicacional desde la diversidad de nuestras voces. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Estamos muy contentos, contentas y contentes de poder encontrarnos con nuestros hermanos, hermanas, quienes han hecho parte del primer encuentro, bueno, no sé si primer, pero de un encuentro al cual nos hemos convocado de manera autónoma entre experiencias de medios de comunicación, medios comunitarios, alternativos, autónomos, que venimos trabajando el tema comunicacional desde distintas experiencias, desde distintas formas de hacerlo, desde el experimentar también con lo sonoro, ¿no? Que nos permite también abordar distintos temas, pronunciarnos y posicionarnos. Quería dar la bienvenida también y queremos dar la bienvenida también a nuestras hermanas de la Cooperativa Visual, a nuestras hermanas, hermanes de La Pulga Podcast, con quienes vamos a compartir este breve espacio en vivo. También vamos a estar, bueno, nos están acompañando y han contribuido con sus producciones nuestros hermanos, hermanas, hermanes de Maricas Bolivia, están nuestros hermanos, hermanes de Sendero Huip. Vamos ahí a conocer un poquito acerca del trabajo que vienen realizando, pedirles que saluden también a las personas que nos vienen acompañando. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Soy Raiza de La Pulga. En primera instancia, bien agradecida, ¿no? Desde Cochabamba, bien agradecida por este espacio, muy necesario en este tiempo, muy necesario encontrar estos espacios donde podamos articular esfuerzos desde la comunicación independiente, porque vemos justamente que hay una serie de sucesos que están ocurriendo en la coyuntura política del país, pero más allá de esa coyuntura también hay un cerco mediático alrededor. que está impidiendo justamente que muchas voces, voces de los sectores sociales, de los sectores trabajadores, trabajadoras, no estén siendo escuchadas, ¿no? Demandas populares, reclamos muy justos y que no están siendo considerados ahora mismo, ¿no? La Pulga nace como un medio alternativo en 2019, en el golpe de Estado, justamente al calor de ese cerco, de ese primer momento en el que veíamos que las masacres eran relatadas de otra manera, por ejemplo, las masacres de Sencata y de Huaylani en particular, que es cercana a la zona donde nosotras vivimos, ¿no? En Cochabamba. Y veíamos cómo se retrataba y cómo se estigmatizaba a las víctimas de estas masacres, justamente con un discurso que venía del lado de una orientación política de derecha, de una estigmatización en ese sentido, ¿no? La Pulga nació así, inicialmente como un podcast casi anónimo, en el que UCO llevábamos el micrófono donde los medios no estaban queriendo llegar. Con el paso del tiempo hemos ido aumentando los formatos en los que nos trabajamos y ahora trabajamos en formatos audiovisuales, en formatos infográficos mucho, a través de la sensibilidad que tiene la ilustración también, que de eso quizá puede hablar un poco más Lucía, mi compañera que está acá, pero siempre desde una línea política, ¿no? Que eso siempre ha sido importante para nosotros, ¿no? No abandonar la línea de la defensa del campo popular, ¿no? Y ahora vemos pues justamente necesario esta rearticulación nuevamente porque nos queda mucho tiempo todavía y muchas luchas pendientes en lo que va a ser todo este tiempo del gobierno de Rodrigo Paz y lo que va a venir después y alrededor, ¿no? Quizá yo puedo empezar con eso para no extenderme mucho y muchas gracias nuevamente compañera, si Lucía quisiera comentar algo también. Muy brevemente, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Siempre estamos felices de trabajar junto a la red. Nos parece muy importante ahora, más que nunca, como también el 2019 hemos armado lazos con otros medios de comunicación, pequeños, independientes. Ahora, ¿no? Igual estar unidas, unidos para seguir comunicando desde otros espacios, otros lugares. Muchas gracias. Arita, si nos pueden contar un poco acerca del trabajo que vienen realizando desde la cooperativa visual y pues qué es lo que nos ha movido, qué les ha convocado también a ustedes para que organicemos de manera conjunta este cadenazo. Hola, buenas tardes. Ahora sí les comento un poquito de qué se trata la cooperativa visual. Pues bien, somos una colectividad principalmente de mujeres que trabajamos en torno a lo visual, lo sonoro, vinculado a lo político, lo medioambiental, lo social y pues de nuestras visiones, ¿no? Que son diversas y también vinculadas al arte, expresiones artísticas y diversas. Estamos transitando en diversos territorios estos últimos años, siempre intentando precisamente articular redes. Estamos bien contentas de estar acá marchando con compañeras, compañeros, compañeres con los que compartimos muchos comunes, visiones políticas y sobre todo un sentido importante de interpelar, ¿no? Constantemente todos los mandatos que se nos imponen, sobre todo en este contexto donde los horizontes son bien necropolíticos, neoliberalismo radicalizado y enraizado, pues precisamente nuestros otros tejidos nos permiten generarnos una vida digna. Hola compas, aquí Shirley, pues contentas de poder ser parte de esta articulación. Ya veníamos como cuestionándonos e intercambiando información tan necesaria, sobre todo ahora que, bueno, está monopolizada, ¿no? Los medios de comunicación y estos espacios justamente nos permiten contar desde otros lugares, contar y darle voz a otras personas, a otros territorios. En esta oportunidad hemos podido como justamente conversar con mujeres indígenas, cejas tacanas, con las que venimos articulando en territorio amazónico norte. Entonces, para nosotros es como bien importante llevar y traer estas voces a este espacio para que podamos escucharlas. Un territorio como es Pando Beni, el territorio indígena multiétnico 2, que han sido totalmente invisibilizados y que están teniendo bastantes conflictos a partir también del decreto, pero situaciones que ya se vienen arrastrando hace mucho tiempo, vinculados a los hidrocarburos, vinculados a la gasolina, y en este caso vamos a conversar justo cómo están viviendo las mujeres este momento de la época de zafra, ¿no? Quienes controlan, lastimosamente, los precios de la zafra siguen siendo los barraqueros y los empresarios, y es importante escuchar las voces de estas compañeras. Eso, Gavisita. Muchísimas gracias, Shirley, muchísimas gracias, Sarita, y gracias también Raisa, Lucía, por compartir este espacio en vivo para, pues, de alguna manera aproximarnos al trabajo que venimos realizando, ¿no? Pues nosotras estamos aquí como parte de las radios de la Red de la Diversidad, Huaynatambo 101.8 FM en el Alto Ilapas, Zipaztambo en Chuquisaca con la 92.2 FM. También salimos a través de www.losmuros.org con nuestra radio online y vamos colgando ahí algunas producciones, algunas entrevistas que realizamos desde nuestros espacios pues comunicacionales, ¿no? La radio viene funcionando ya más de 20 años, así como la Casa de las Culturas. Venimos trabajando desde distintos temas, desde lo educativo, desde lo cultural, desde lo comunicacional. Ahora estamos incursionando en esto de las plataformas digitales, viendo cómo podemos trabajar desde ahí, siempre mirándonos en un horizonte del vivir bien, ¿no? En algún momento también hablábamos y seguimos hablando, ahora reposicionados en un nuevo contexto, en una nueva coyuntura, en esto del horizonte del vivir bien desde los contextos urbanos, pero también desde este abrazo de campo y ciudad, cómo se reconfigura en estos tiempos, ¿no? Y estamos muy contentos y contentas ahora también, repito, creo que es una de las palabras que estamos utilizando mucho, esta alegría, esta sensación de no sentirnos solos también a nivel comunicacional, solos y solas, ¿no? Que venimos trabajando desde distintas trincheras y que de alguna manera nos estamos encontrando para romper el cerco mediático que nos han impuesto, ¿no? Desde las producciones que venimos haciendo, desde las experimentaciones que venimos haciendo, con las voces que venimos dialogando y desde un posicionamiento político también que decidimos asumir a partir del trabajo que venimos realizando y de las experiencias y de los territorios que vamos habitando y rehabitando, ¿no? Este es, pues, como decíamos también al abrir el cadenazo de esta jornada, es una primera experiencia, no va a ser la última, vamos a seguir experimentando, vamos a seguir reforzando este tejido porque, como ustedes lo repetían, es bien importante en estos tiempos, pues, volvernos a encontrar, rearticularnos y, pues, de esta rearticulación, disputar también el campo mediático, ¿no? Y también desde esa disputa, dar a conocer las alternativas que se vienen entretejiendo y encontrando que nos visibilicen un horizonte esperanzador, porque ahora nos están tratando de imponer la desesperanza como política también, porque eso nos inmoviliza. Y nosotros y nosotras, desde estos espacios, creemos que ahora es el momento más necesario de movilización, más necesario de celebrar también que estamos juntas, que estamos juntos, que estamos juntes y que nos reconocemos entre nuestras diferencias y a partir de eso también nos abrazamos, ¿no? Y a partir de eso también construimos estos horizontes esperanzadores y vamos a seguir disputando con lo que venimos haciendo este territorio desde otras narrativas que buscan generar espacios de crianza colectiva, comunitaria, que buscan dialogar también con lo que está a nuestro alrededor, que posicionan a estos recursos naturales, como se los ha llamado, como cuerpos que también habitan nuestro entorno y que se relacionan con nosotros y nosotras. Un gran abrazo y pues damos inicio a la transmisión de todas estas producciones. No sé si quieren decir algo más antes de cerrar este primer espacio así en vivo, para pues ya comenzar con la transmisión de estas producciones. Yo brevemente, que me parece muy importante lo que dices, Gaby, esto de que también es un espacio para sostenernos, ¿no? Si se vienen tiempos difíciles donde es una guerra bien desproporcional, y pienso que es muy importante crear estos espacios como los que ustedes también ayudan a generar, ¿no? Y me parece muy, muy, muy importante esto del cuidado también entre nosotras, la red, entre los medios de comunicación chiquitos. No sé, eso me ha gustado mucho oírte decir eso y creo que es importante resaltarlo. Aquí, compas, desde la cooperativa, queremos como mandarles un mensaje a todos y decirles que no perdamos la esperanza, que sigamos articulándonos, que sigamos escuchándonos. Eso.

Si esta plaza hablara, diría cuántos muertos se trajeron aquí en 2019. Nosotros vamos a defender a toda costa, no, nosotros no tenemos miedo a la muerte, hermana. Como provincia Loaiza estamos de pie y nunca de rodillas, hermana. ¡Ay, provincia Loaiza! Hermana, a mí no me caja el campeón de acuerdo, hermana, porque a mí va... Upaja Ukama Munayaparo, decreto Naka, sus caspate hermanas, respeta en Pava la constitución política del Estado, y vas a marquesar, pero respeta así, hermano. Hernán José Luis Mamani, ejecutivo de la provincia de Loaiza, hermano. Matenso camarada. Allá, hermano. Nosotros representamos al provincia Morillo. Una oportunidad carnicero. El único carnicero es él. Él tiene que irse. Él está comiendo de nosotros. Hermana, eso está muy mal, hermana. Uh-huh. Y va a disculpar, estamos cansados. Estamos un poquito males, hermano. ¿Dónde están marchando, hermano? Nosotros somos sector provincia de Ilimán. Por eso estamos marchando, hermana. Nosotros como... sector campesino, sabemos luchar, hermana. Y así vamos a hacer, vamos a luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos, hermana. Nosotros como mujeres bolivianas, defensores de nuestro territorio boliviano, estamos pues en una gran movilización. El levantamiento de la subvención de la gasolina, magnífico, nadie se queja de eso. Sino de que con los artículos que hay en el decreto 5503, con los artículos que hay, nos están pues a nosotros anulando, mutilando. Esto no es el pueblo, el pueblo donde está. Esto no es el pueblo, el pueblo donde está. Tinkuna Kama Uyarikusum. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Tinkuna Kama Uyarikusum. Tinkuna Kama Uyarikusum. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Y con el retumbar de lo que fue esa fuerza callejera de la gran marcha Bolivia no se vende que llegó a La Paz el pasado 5 de enero, damos continuidad a esta cobertura colaborativa con la Kama Uyarikusum. Es el esfuerzo de distintas experiencias de comunicación libre, autónoma, comunitaria, que levantamos para poder amplificar lo que han sido estos 28 días de movilización, de rabia, de organización, de lucha, que se han dado desde distintas latitudes de esta mal llamada Bolivia contra el maldito decreto 5503 y contra las políticas de ajuste estructural neocolonial de este mal gobierno. Así que les damos la bienvenida pues a seguir escuchando a estas reflexiones que se tejen a pie de calle, que están en el tejido ínfimo por debajo de la superficie. Qué triste es la vida, amargo el trabajo, las evaluaciones nos están matando. Qué triste es la vida, amargo el trabajo, las evaluaciones nos están matando. Maestros y obreros, debemos unirnos, juntos lucharemos contra este gobierno. Maestros y obreros, debemos unirnos, juntos pisaremos a este carajo. Buena. En estos audios también queremos compartirles nuestras palabras, nuestras reflexiones, cómo nuestros cuerpos han transitado este tiempo de lucha a las calles desde el 17 de diciembre que fue promulgado el decreto 5503, en el que distintas emociones nos han invadido: preocupación, incertidumbre, preguntas sobre en qué momento se encontraba el pueblo, pero también nosotras desde nuestras individualidades, si había cansancio, resignación. Pero el 26 de diciembre en Cochabamba vivimos la primera marcha convocada por la CON. Y medianoche, directamente ha lanzado este decreto, determinando de que quienes paguen la crisis económica sean los trabajadores, así como se lo hizo con el decreto 21060. Fue una marcha en la que ya nos llenó de esperanza porque reconocimos en la misma marcha compañeras, profesoras, hermanas, y también vimos que era una marcha que se sentía que iba a crecer, ¿no? Se sentía la convocada, y es así como hemos ido acompañando estas movilizaciones, pero también dando el cuerpo, ¿no? Desde la contrainformación, pero también siendo partícipes de esta lucha que era de todas, de todos y de todas. La necesidad un poco de reorganizarnos y de juntarnos de aquí desde la zona urbana en distintos movimientos que hayan sido autoconvocados y también han sido autónomos, donde se ha tenido una movilización o mitines que se han ido sosteniendo y han ido creciendo con cada reunión que nos hemos encontrado, creciendo con cada reunión que nos hemos encontrado. El decreto 5503 además libera por completo la exportación de productos como la carne, el maíz, el azúcar, y esto se refleja en el mayor incremento de los precios de estos productos en la canasta familiar. Mientras se exporta carne de res premium por menos de $4.5 del kilo, en los mercados nacionales se paga más de 80 bolivianos por los mismos cortes. Los empresarios privados como Branko Marinkovic, Abdel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y demás socios se llevan décadas fugando capitales, es decir, llevando el dinero de nuestro país a paraísos fiscales como Panamá para evadir impuestos. No permitiremos el arrebato de nuestro derecho de cosa. Manifiesto en contra del decreto 5503 y el despojo legalizado del Cuarto Negro. Somos una biblioteca anarquista. Nos oponemos al decreto supremo 5503 porque no es neutro, no es técnico y no es inocente. Es una decisión política que profundiza la desigualdad legítima, el saqueo y convierte a la naturaleza y a los pueblos en variables descartables del mercado. No aceptamos un modelo donde la riqueza se construye sobre la destrucción. No aceptamos decretos que deciden sobre nuestros cuerpos, nuestras aguas y nuestros futuros, sin consulta real ni consentimiento popular. Igual, desde la rabia, desde este cansancio de la sociedad, invocamos a todos, todas, para salir a las calles, para desde aquí hacer a un lado nuestras diferencias y poner nuestra rabia para decirle a este gobierno que el pueblo está unido y está en contra de todos estos decretos que nos hacen hambrear. Que el pueblo no va a pagar una vez más lo que los ricos deberían hacerse cargo. Así que aquí, nosotras como Cuarto Negro, invocamos a todos, todas, todes a que sea una rabia y una lucha colectiva para que podamos hacer una transformación social. ¡Ay, ay, ay! Saludos compañeros y compañeras. Desde los medios de comunicación y los representantes del gobierno insisten en vendernos este decreto como si fuese un gasolinazo únicamente. Pero eso es solamente una fachada. El famoso artículo Fast Track es una aberración jurídica. ¿Cómo puede ser posible que un artículo establezca que si en 30 días no hay respuesta desde la parte normativa, entonces aprobación inmediata? Si es así, entonces al diablo con el tema de la consulta previa. Buenas noches, hermanas, también aquí sumándome al una vez más, un decreto venga a pisotear la constitución política del Estado, porque eso es lo que está pasando. Acá queda el micrófono, compañeros. Yo nomás quería agradecer mucho la presencia. Considerábamos que con lo apresurado de la convocatoria íbamos a tener poca afluencia al 1666, pero por este público estamos seguros de que en nuevas oportunidades nos veremos en las calles. Además, desde las diferentes ideologías o alternativas ideológicas que están acá presentes, podemos imaginar las salidas. Desde la perspectiva del Estado, como el compañero, desde perspectivas más utópicas o rebeldes también. Entonces, ante todo, compañeros y compañeras, compañeres, hay que guardar la esperanza de que otro mundo es posible todavía. Y eso es lo que nos quieren quitar. Nos quieren quitar la esperanza y nos quieren someter nuevamente, probablemente, otros 20 años de neoliberalismo y de saqueo y de sometimiento. Pero no lo vamos a permitir. A la convocatoria del pueblo boliviano de la gente organizada. Y también hubo una concentración también en la Plazuela San Sebastián. O se pudo realizar una marcha feminista y de disidencias para visibilizar también, porque afecta principalmente a los cuerpos y a los territorios. Vamos a las calles en defensa de la vida y de nuestro territorio, del alimento, de la seguridad, de la salud, por las aguas, para que las transnacionales no entren a robarnos y a destruir nuestra tierra. Estamos aquí porque no vamos a permitir que nos endeuden el futuro, que nos endeuden la vida. Estamos en las calles porque no vamos a permitir que las políticas de este gobierno protejan inversiones y no protejan derechos. Estamos aquí porque vamos a luchar contra el hambre y no vamos a permitir que nos regalen a los Estados Unidos. ¡Viva las mujeres organizadas! ¡Que viva! ¡Muera el decreto 5503! ¡Que muera! ¡5503! ¡El saqueo otra vez! Si el gobierno habla tanto de Estado tranca, este país se va a convertir en el país que lava dinero. Ya no va a ser el Estado tranca, va a ser el país libre, para que cualquiera venga a lavar el dinero de cualquier parte del mundo. Solamente necesitan 2 años para limpiar sus fortunas. ¿Dónde están los dineros del Banco Fácil? ¿Dónde están las deudas del suegro de Paz? ¡Al grito de Bolivia no se vende! La comunidad LGBTQ+ se declaró en emergencia porque los medicamentos para controlar el VIH y SIDA ya no se encuentran en ninguna ONG. La salud se declive y la salud te condena. Es necesario que dejemos de mirar qué organización forma y luchemos porque este decreto se vaya y que el imperio yanqui vuelva y que Rodrigo Paz, con su tez blanca y sus hijos de California y Miami, vuelvan de donde salieron. ¡Que viva la lucha de los y las compañeras y les compañeres en todo el pueblo de Cochabamba! Evidencia número 4, liberación de exportación agroalimentaria. Antes había que asegurar que alcancen para el pueblo, ahora no. Si pagan más afuera, chao comida, menos oferta aquí, precios más altos y el plato vacío se queda en casa. Herido de minería y petróleo, la guerra nos sigue pareciendo asunto de otros continentes. Palestina, Ucrania, Sudán, el Congo, Etiopía. ¡No hay tiempo que perder! ¡Hay que poner en pie Comité de Acción, Autoorganización y Comité de Autodefensa por Sudán, región y a nivel nacional! ¡Que nadie deje aislada la lucha y las movilizaciones de la paz y a merced de la represión del gobierno y su maldita policía asesina! ¡Que nadie entregue la lucha de los explotados en la mesa de negociación! Porque está cara la gasolina, baje la gasolina, porque está cara la gasolina, que baje la gasolina. Ellos nos cobran la gasolina, bájenle de la silla, ellos nos cobran la gasolina. Tinkunakama Uyarikusum. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios. Tinkunakama Uyarikusum. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Tinkunakama Uyarikusum. Bolivia llegó a tener 76 puntos de bloqueo en distintos territorios. Esta acción directa, esta medida fue tal vez la que más logró presionar al gobierno para que logre abrogar el decreto, que más allá del punto de bloqueo se estaban tejiendo lazos de ollas comunes, lazos de diálogos en los que se estaban formando vínculos que, si bien han sido estratégicos para ahora, también pueden ser duraderos en la resistencia que tengamos más allá con este gobierno. Este gobierno ha decretado el 5503 estratégicamente en fechas cercanas a la Navidad porque querían desmovilizar. Han creado dos feriados, el 26 de diciembre y el 2 de enero. Querían encontrar a las personas desprevenidas, querían encontrar a las personas en vacaciones, y ha pasado todo lo contrario, ¿no? Pese a haber feriados, pese a ser tiempos de lluvia, la gente se ha ido concentrando, nos hemos ido organizando a reencontrarnos también, y es así como han empezado las movilizaciones. Una, porque nos parece importante poder escuchar todo lo que se genera, la reflexión política, porque en el cotidiano de sostener la lucha sabemos que se va hilando los horizontes políticos de reivindicación y de emancipación profundos en un momento sumamente importante donde se está imponiendo una reestructuración, digamos, de por un lado del orden mundial, pero también a nivel local, y en un contexto en el que se está elaborando una ley antibloqueos que nos parece una medida sumamente peligrosa y de contrainsurgencia, en un momento en el que es importante decir que pese a que hoy se ha logrado la reivindicación de abrogar este maldito decreto, seguimos en estado de emergencia. Mientras Bolivia estaba organizándose marchas y los puntos de bloqueo, el mismo 5 de enero en Tariquía estaba ingresando Petrobras, estaba volviendo a ingresar custodiada por la misma policía después de la traición que ha cometido el PAS a ese territorio y ya después de haber prometido que no se iba a volver a tocar. Han habido represiones a las mujeres que estaban organizadas defendiendo ese territorio que ya tiene más de 10 años de lucha. Bueno, muy buena noche. Mi nombre es Paola Gareca. Soy de la zona de Tarquía, ¿no? De la Reserva de Flora y Fauna Tarquía. Bueno, muy preocupado sobre eso, ¿no? De la afectación, porque sabemos que son proyectos que tiene mucha contaminación y nos afecta a las aguas, ¿no? Como los pozos están en las cabeceras de las quebradas de los ríos y va a ser una afectación tremenda que se va a hacer dentro de la reserva de Tarquía, ¿no? Ahorita ya esto están sacando ya esto de ahí de la zona núcleo de Churrumas, ya están sacando y ya se siente la afectación ya en tema de las abejitas, todo eso, ¿no? Sabían trabajar bien, producir la miel, todo. Y ahora ya no quieren esto ni trabajar, ni hacer miel, nada. Siempre se enferman con una cosa, con otra cosa, y eso también es por causa de la contaminación, ¿no? Que están trabajando en la zona norte. Bueno, esto, claro, ellos quieren entrar, dice, al pozo Homo Oso X3, pero ese es que está a la orillita de la reserva, casi un poquito afuerita, porque ha quedado afuera porque le han modificado el plan de manejo, ¿no? Y por ahí sería esto, la entrada fatal, que van a entrar a, al bloque ya, ¿no? De San Telmo Norte, San Telmo Sur. Y al entrar a ese bloque ya nos afecta a las comunidades que nosotros vivimos mismo en Tarquía ya. Ya sería afectada a las comunidades de Motoví, San Pedro, Pamparandi, San Pedro, todas las comunidades. Ya pasan los bloques por ahí y esa es la preocupación que tenemos, que no queremos por eso que entren mejor a trabajar, pero ya esto, la empresa tiene contratos firmados, así que estamos en hacer anular esos contratos, pero usted sabe que es muy difícil hacer anular los contratos, así que tenemos que seguir resistiendo y haciendo el soporte, ya que llevamos 10 años en defensa y seguimos esto firmes con la defensa, cuando procesados todo por Petrobras y yacimientos, pero seguimos en la lucha. Doña Pau, ¿se puede contarnos qué es lo que ustedes demandan? Porque se está escuchando mucho sobre la negociación y del 45% de las regalías. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, la posición de nosotros como defensores, nosotros en ningún momento hemos dicho que queremos el 45%, ¿no? Porque al pedir el 45% es abrir las puertas para que entren a trabajar como ellos quieran y a destruir para ser parte de esos recursos que van a salir de ahí, ¿no? Y ni siquiera nos van a beneficiar nada nosotros. Eso quizás si llega a esas migajas, llega por ahí al sector de la alcaldía, la subgobernación, por ahí. Pero para nosotros que vivimos en el lugar, no hay nada, nada de beneficio para nosotros. Por eso no estamos de acuerdo de luchar por ese 45%, porque no nos beneficia nada a nosotros. Sí. Tal vez lo último, doña Pau, ¿qué nos podría decir, un mensaje tal vez para todas las gentes que van a escuchar esta entrevista pequeña que estamos haciendo? Bueno, yo decir siempre, ¿no? Esto siempre ha sido hacer esto un llamado, ¿no? A toda la población, no solo de aquí de Tarija, de los otros departamentos, igual que nos apoyen con difusión, que nos apoyen, ¿no? Esto moralmente, así con unas palabras por lo menos, ¿no? De decir que nos da fuerza para seguir en la lucha, porque esta lucha es bastante desgastadora y cuando sentimos así unas palabras de aliento nos da fuerza y nos da mucha gana de seguir en la lucha, ¿no? Defendiendo. Hacer un llamado, ¿no? A toda la población que siempre si solidaricen en nosotros, ¿no? Que estamos sufriendo ya 10 años de sufrimiento con defender nuestro territorio, nuestras aguas, todo eso, y que nos ayuden, ¿no? Siempre, eso es lo más que pedimos a nosotros, que nos ayuden en lo que puedan, ¿no? Por lo menos en difundir lo que está pasando aquí en la reserva de Tarquía. Muchos esto no conocen, otros no creen lo que está pasando en la situación en Tarquía, entonces informales, ¿no? A nivel eso que así están las cosas en la reserva de Tarquía, bastante mal. Nosotros los vivientes de ahí estamos sufriendo bastante con procesos y todo eso por defender nuestro territorio. Y esas vertientes descargan su agua a la quebrada del Oso. Y esa quebrada del Oso descarga su agua al río Chiquiaca y el río Chiquiaca al río Grande de Tarija. ¿Qué les podrías decir a la gente de Bolivia que está escuchando esta entrevista? Lo que yo puedo decir es que se sumen a nuestra lucha. Nuestra lucha no es política, es una lucha por la vida, por el agua. Bien sabemos que el agua no tiene precio, ¿no? Y sin agua no hay vida. Pedirles a todos los bolivianos de corazón, ¿no? que puedan sumarse y apoyarnos. El único interés que sea defender la reserva, no otro interés. Thank you. nombrar el estado de emergencia en el que nos encontramos, el estado de emergencia en el que nos encontramos. Tras la negociación del decreto supremo 5503, todavía queda la gran duda y la desconfianza de lo que realmente significa esta negociación con la COP y los otros sectores que se reunieron en el alto. En el acta de preacuerdo firmada con los ministros, que por cierto no son autoridades electas y ninguna autoridad electa estuvo presente, no mencionan ni por asomo los decretos supremos 5509 y 5515, pero hablamos específicamente del 5509 y del peligro que implica. Siento que nos quieren distraer con el cuento de las 17.000 becas y la señal que llega hasta el último rincón del cerro, porque nadie habla de lo que estas empresas necesitan para que sus satélites funcionen en la Tierra. Starlink, Amazon y OneWeb no son redes invisibles, necesitan estaciones, generadores y centros de datos que son auténticas esponjas de agua. Mientras el gobierno de Rodrigo Paz aplaude que no se tocaron esos decretos para solucionar el conflicto, nuestras reservas de agua siguen en la mira. Ya le pasó a México, en Querétaro, donde diezmaron más del 50% del agua para el consumo de la comunidad, sumiéndola en su peor crisis de agua para riego y consumo. ¿De dónde creen que van a sacar el agua para enfriar los servidores que hierven día y noche? ¿Del aire? No, van a ir tras los reservorios estratégicos. El lago Titicaca, que ya está agonizando, bajando de nivel cada año y asfixiado por la contaminación, ahora tendrá que sumar la demanda industrial de las tecnológicas. La laguna de Corani es el corazón de la energía y del agua en Cochabamba. Tocar Corani para enfriar las máquinas es robarle la comida de la mesa a las familias. Primero, porque el agua ya no llegará a las casas como ha estado llegando hasta ahora. Y segundo, porque no habrá cómo producir alimentos en las zonas que dependen de estos reservorios. Las represas de La Paz, como Jampaturi, que apenas abastecen la ciudad, podrían terminar siendo el refrigerante de lujo para un gringo que produce y que procesa nuestros datos. Nuestras reservas deberían ser intocables para que las próximas generaciones puedan contar con ellas y no estar ahí servidas para que estos polos tecnológicos las pinchen y las vacíen a su antojo. Pero el asalto no solamente es por el agua, es una entrega total de nuestra soberanía. Con este decreto, nuestra información personal y estatal pasará a ser gestionada por empresas extranjeras bajo leyes de Estados Unidos, fuera de nuestro control territorial. La ATT ni siquiera tiene la capacidad técnica para fiscalizar este tipo de tráfico de datos, que no pasa por nodos nacionales. Nos están dejando ciegas y vulnerables. Es el colmo de la burla ofrecernos internet para que podamos ver en alta definición cómo se secan nuestras reservas de agua. Pero mientras tanto, Entel va a terminar con las piernas amputadas. Después de invertir millones en fibra óptica, ahora resulta que se vuelve obsoleta y le quitan los contratos. La están dejando como una cáscara vacía para que el día de mañana la vendan al mejor postor a precio de gallina muerta. Nos están diseñando un país donde vamos a tener 5G en el celular, pero no va a salir ni una gota de agua de la pila. Están rifando el agua de Misicuni, de Sanma, del Tunari, para que Elon Musk pueda decir que conectó a Bolivia. Esto es un asalto a mano armada a nuestros recursos básicos. Nos están cambiando el agua dulce por señal de Wi-Fi, que al final del día ellos mismos pueden apagar cuando les estorbemos. Y seguramente los medios de comunicación independientes y las radios comunitarias, que fueron las únicas en romper el cerco mediático durante estas semanas de conflicto, serán las primeras en ser silenciadas. ¿Desde cuándo están acá en la vigilia? Nosotros estamos de hace unos 3 días estamos con la vigilia. ¿Anoche han dormido acá? Hemos dormido aquí haciendo vigilia, ahora hemos hecho bloqueo, ahora estamos esperando que ya ha salido el resultado, nos está diciendo, pero no sé, no hemos visto todavía. ¿Van a continuar en la vigilia? Vamos a continuar con la vigilia. Sí, buenas tardes, ¿no? Mi nombre es Wilson Olivera Solís. Soy representante de Central Provincial Modus Acaba. Después de la negociación aparente de la COP el día de ayer, ¿cuáles son los ánimos el día de hoy? ¿Qué es lo que están pensando hacer o cuáles son las siguientes medidas? ¿O se van a desmovilizar? No, además no pueden seguir todavía en estado de emergencia, vigila permanente, porque no son nada claro también, y hasta ayer, ¿no? Por lo menos hoy día ya nos han comunicado que ya hay otro decreto para eliminar justamente lo que es el decreto 5503, porque el gran problema era la eliminación, derogación, ¿no? O abrogación del decreto 5503. Ese era el objetivo de las movilizaciones. ¿No? Con ese objetivo hemos estado acá, en vigilia permanente y en los bloqueos también, ¿no? Pero ayer creo que se firmó, ¿no?, un acuerdo con el gobierno central y la COP y nuestras representantes, ¿no?, que están a nivel nacional en La Paz, pero era solamente compromisos nomás. Tal vez, ¿no?, con ese conocimiento nosotros sigamos sin la vigilia, porque no había una nota oficial o tal vez, ¿no?, un documento que nos diga que ya prácticamente queda sin efecto, ¿no?, el decreto 5503. Por eso seguíamos en las movilizaciones y vamos a seguir, pese que ahora ya, como digo, se han comunicado y hay otro decreto para eliminar, ¿no? Pero necesitamos aquí, mis compañeros, van a seguir en vigilia hasta no ver, ¿no?, en Gaceta Oficial justamente, ¿no?, la eliminación del decreto 5503, que ha sido totalmente atentatorio, pues, más que todo para la gente humilde, a la gente más pobre, ¿no?, de lo que no, ya no tenemos siquiera, pues, ¿no?, para subsistir lo más mínimo, pues peor nos han agravado con ese decreto, ¿no? Prácticamente al subir el combustible, ¿no?, totalmente, pues, ¿no?, los precios se han disparado, ¿no?, principalmente la canasta familiar y seguramente las otras cosas más, ¿no? ¿Y qué opina de que ahora están queriendo sacar o dicen que han sacado el otro decreto, pero no han coordinado, no se han sentado a mesas del diálogo con la COP y con los movimientos campesinos? Pues todavía estamos en estado de emergencia, ¿no?, en vigilia permanente. Hasta no de, o sea, hasta que no nos informe oficialmente y con la absoluta claridad cuál es el contenido, también nos faltaría conocer también. Seguramente este nuevo decreto que han sacado para eliminar debe tener varios artículos, ¿no? A lo que sabemos hasta el momento, creo que el tema de combustible se mantiene nomás, ¿no? Lo que es el levantamiento de subsidio y también lo que es el tema salarial y creo que los otros artículos más en relación a los bonos. Por lo menos, ¿no?, eso sabemos que se va a mantener. Pero no sabemos qué otros de artículos más están introduciendo, ¿no? Por eso, ¿no?, bueno, acá, ¿no?, le informamos, tal vez que le comunicamos. Todavía no estamos declarándonos, replegándonos, ¿no? Vamos a seguir aquí todavía, seguir un buen tiempo más haciendo vigilia, ¿no? Hasta no ver de manera más clara posible, ¿no?, este nuevo decreto que están sacando, ¿no? Y de los decretos 5509 y 5515... También, ¿no?, la lucha no solamente era, pues, lo que es el decreto 5503, sino también, pues, estaba también dirigido a la aprobación o la promulgación de los otros decretos más. Prácticamente en este poco tiempo que ha estado gobernando el presidente, pues, ¿no?, ya sin consensuar con las bases todo eso y con la población en general, sin socializar, pues, de noche a la mañana ha sacado varios decretos. Y creo que se estaba así acostumbrándose, pues, ¿no?, gobernar a base de decretos, no sé, directamente. ¿Y dónde está la Asamblea Legislativa? Supuestamente ellos están, pues, para sacar normativas, leyes a nivel nacional. O sea, prácticamente con los decretazos que estaba sacando, totalmente está eliminando las competencias de la Asamblea Nacional. Estarían por demás ahí nuestros legisladores, ¿no? Prácticamente, ¿no?, es otro decreto que totalmente también es contrario, tal vez, ¿no?, lo que es a la decisión del pueblo, así, del decreto 5515, ¿no?, que prácticamente le estaría quitando, pues, su función del vicepresidente. Sabemos todos, no es de ahora, desde más antes, seguramente desde la creación, ¿no?, de nuestro Estado plurinacional, siempre ha existido, ¿no?, el presidente y vicepresidente. Sabemos también de cada uno cuál es su competencia. Y en este caso, cuando el presidente se ausenta, ¿no?, por alguna actividad, seguramente al exterior, ¿quién se queda aquí en el país a gobernar? Es el vicepresidente. Nosotros hemos elegido al vicepresidente para que gobierne aquí en su ausencia del presidente. Pero acá el presidente directamente, seguramente, ha eliminado esa atribución del vicepresidente. Y mediante este decreto está, ¿no?, tal vez pretendiendo gobernar, no siempre de acá, donde se puede gobernar, aunque esté afuera o en otro lado. No sé realmente el gobierno, ¿no? No sabemos cómo está actuando, qué intención tienen al hacer esas cosas, ¿no? Pero nosotros tampoco nos vamos a permitir. Si el gobierno se ausenta, si el presidente se ausenta, digamos, bueno, siempre van de comisión, ¿no? O alguna visita seguramente, ¿no? Pero en su ausencia, ¿quién se queda el vicepresidente? Y para eso nosotros, seguramente la población hemos votado y hemos escogido al vicepresidente, ¿no? Estoy viendo que desde esta mañana están los policías acá. ¿Ha habido algún altercado entre ustedes o se han mantenido al margen? No, ha sido en el marco de respeto también con ellos, hemos dialogado también para instalar nuestros bloqueos todo eso de manera más respetuosa posiblemente. Ellos también entienden, ¿no?, cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras demandas, ¿no? Creo que han tomado conciencia, ¿no? No hemos tenido, ¿no?, ese tal vez discusión o tal vez, ¿no?, algún contradicción o algún ataque de parte de los policías, ¿no? En el marco de respeto los hemos mantenido con ellos, ¿no? Nos han dejado hacer pacíficamente nuestra marcha de protesta y nuestro bloqueo, ¿no? Que ahora también, pues, nos estamos desplegando a la vigilia, ¿no? Que no estamos molestando tampoco a ellos, que el tráfico ya se está normalizando. Después de este recorrido sonoro, de gritos, de ruidos, de rugidos que han existido en distintos territorios, de diálogos, nos vamos de alguna manera fortalecidas con esperanza en el pueblo, en los movimientos sociales, en nuestros tejidos cercanos y también reafirmando nuestra acción de contrainformación en estos tiempos en los que los medios hegemónicos solo apuntan a la polarización y que podemos nosotras registrar pues estas voces que no salen en esos medios, ¿no? Y esperemos que siga habiendo estos trabajos colaborativos que hacen que se fusionen nuestras formas, nuestros ruidos y nuestros relatos. Esta transmisión en estado de emergencia, no solo porque el gobierno lanzó el día de ayer el decreto 5516 violando el acuerdo que tuvo en las mesas de negociación con los sectores movilizados, en los cuales se comprometió a convocar y trabajar de manera conjunta en tiempo y materia la elaboración de esta ley, sino también porque está virtiendo una serie de amenazas contra insurgentes, por ejemplo, la medida de la ley antibloqueo, pero también amenazando artículos que quedaron fuera de la 5503 volverían a ser lanzados en otro momento. En este momento el gobierno está reunido con el BIT y estamos lanzando estas ondas y estas frecuencias de rabia y lucha para seguir alimentando los embates que se vienen más adelante. Tinkunakama uyarikusum. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Desde diversos medios de comunicación alternativos, nos hemos organizado con distintos contenidos para poder divulgar y escuchar diversas voces desde múltiples territorios a nivel nacional para visibilizar vivencias, reflexiones y demandas en torno a los sucesos originados desde la Tinkunakama Uyarikusum. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Un abrazo comunitario y colectivo a todas aquellas personas que sintonizan este Tinkunakama Uyarikusum. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Un cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación en nuestra Avyayala. Puedes seguir esta emisión a través de las radios de la Red de la Diversidad, Huaynatambo 101.8 FM en el Alto y La Paz, Radio Zipaztambo 92.2 FM en Chuquisaca, www.losmuros.org, donde se encuentra la radio online de la Huaynatambo, www.fugaradial.org, donde sale la señal de la radio de nuestras hermanas, la Fuga Radial. Repiten el mismo cuento, prometieron libertad, llegaron con ocupación, se llevaron. Esta producción sonora que compartimos en esta oportunidad cuenta con voces diversas que vienen sosteniendo y criando luchas de resistencia y reexistencia en distintos territorios de nuestro país. Escucharemos voces desde la movilización de personas con discapacidad, voces desde la Marcha Nacional Bolivia No Se Vende, convocada por la Central Obrera Boliviana. Algunas impresiones respecto a la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela y cuáles son las implicancias para nuestra Avyayala. Escucharemos también las voces de nuestras hermanas y hermanos desde la Reserva Nacional de Tariquía, que luchan por proteger sus fuentes de agua y, por tanto, la vida en esos territorios. Saludamos también a nuestras hermanas, hermanes de Amaranta Radio, quienes vienen retransmitiendo este cadenazo radial en territorio argentino. A nuestros hermanos, hermanas, hermanes de La Fuga Radial, la Cooperativa Visual, Maricas Bolivia, La Pulga Podcast, Sendero Huipala, y a todas, todos, todes quienes están aportando con diversas producciones sonoras a este cadenazo radial llamado Tinkunakama Uyarikusum. La Red de la Diversidad. Un encuentro con lo diverso. Bolivia, 5 de diciembre del 2025. Momento en el cual los, las, les hermanos discapacitados y discapacitadas se encontraban en movilización a raíz de los decretos 5493 y 5488, los cuales pretenden trasladar la UEFNSE y el CONALPEDIS, ambas instituciones que ejecutan programas y proyectos que benefician a las personas con discapacidad y velan por los derechos de las personas con discapacidad, al Ministerio de Salud. Decisión que se toma sin socializar con el sector, como lo prevé la ley número 223, que otorga a las personas con discapacidad calidad del control social en decisiones que atañen solo a estos. En ese momento, conversamos con Rosa Quiroga, parte de la colectiva Femidiscas, para que desde su voz nos aproximemos a escuchar las demandas de este sector organizado y movilizado. El contexto institucional, que va a ir entrelazando con el contexto social, es pensar que la discapacidad en Bolivia, a través de las instituciones del Estado, está concentrada en dos instituciones fundamentales. Una es la CONALPEDIS y la otra es la UFUEFNSE. Es la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad. Entonces, la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad depende directamente del Ministerio de Presidencia. Esta institución ha sido creada en 2011, o sea, no ayer, ni hace 2 años, hace muchísimos años, ¿no? Entonces, esta unidad se encarga de producir y de impulsar programas y servicios clave en la gestión de las discapacidades, lo que quiere decir se encarga de los equipamientos en los centros de educación mal llamados educación especial, también se encarga de que hayan equipamientos en los centros de rehabilitación o habilitación, también promueve programas de servicios sociales ilegales, que era conocido como el PRONAS, que es el que ofrece asesoría social legal y gratuita, y también se encarga de promover las unidades productivas. Y aquí me refiero a esto, que hay algunas escuelas de educación mal llamadas especiales que tienen panaderías, tienen bordados, promueven pequeños emprendimientos de las personas con discapacidades con el afán de que podamos tener cierta autonomía. Entonces, ahí vemos que hay una interacción bien importante con aquello que tiene que ver con nuestras vidas cotidianas, la vida diaria, que no solamente tiene que ver con salud, sino con una parte integral de lo que significa vivir. Bueno, y también ha apoyado los proyectos de vivienda de accesibilidad social para personas con discapacidad, o importantes cosas que han hecho en este programa, porque muchas personas en diferentes partes del país han accedido al programa de vivienda social. Eso es por un lado. Y por el otro lado está el CONALPEDIS. El CONALPEDIS es el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad. Este dependía directamente del Ministerio de Justicia, pero ya vemos que nos quedamos sin justicia y cerraron el ministerio. Y eso porque no es nada más esta lectura sesgada que tiene el gobierno, ¿no?, de decir que el Ministerio de Justicia promovía no sé qué cosas, sino que hay que mirar más allá de esa narrativa discursiva bien limitada en la que el gobierno nos está diciendo una cosa, pero el Ministerio de Justicia tenía muchos viceministerios, muchas direcciones que tenían que ver con el ejercicio de justicia en otras partes de la sociedad, ¿no? Entonces, desde aquí también se permitía formular políticas públicas de inclusión, accesibilidad, empleo, educación, rehabilitación, y no solamente hablamos de atención sanitaria. Desde el cierre del Ministerio de Justicia, las diferentes federaciones a nivel nacional preocupadas por esta situación han empezado a juntarse, han tenido muchísimas reuniones virtuales, y el jueves 4, reunidos en la Defensoría del Pueblo, sacan un pronunciamiento en el que le exige que tanto el CONALPEDIS como la UFSN no pasen a ser parte del Ministerio de Salud, porque lo que quiere el gobierno es llevar estas dos instituciones al Ministerio de Salud. ¿Y qué implicancias políticas y sociales tiene esto? Uno, es volver a un modelo médico. El modelo médico es el modelo que ha dominado la narrativa sobre la persona con discapacidad desde que se habla de discapacidad, básicamente. Es un modelo que somete a la persona a una situación sanitaria, nos somete a ser personas producto de un síntoma. O sea, somos personas enfermas. Fue muy, muy intensa esa movilización. Y una de las cosas que contaban las compañeras es que el jueves que se reunieron con delegados del gobierno, ninguno de los funcionarios y las funcionarias que fueron a negociar con el sector de discapacidad tenía la más mínima idea, ni siquiera de lo que significaban las siglas de estas dos instituciones, menos aún tenían una idea básica de cuál era el alcance del trabajo de estas instituciones. Pero sí tenían idea de que en el medio hay un presupuesto millonario. El año pasado el presupuesto de discapacidad se ha ejecutado al 7% y durante este año también no hay una ejecución significativa. Entonces, es como un dinero que se requiere también utilizar de otra forma, ¿no? Cuando estábamos en frente al Ministerio de la Presidencia, había obviamente policías, unas bardas, baja una funcionaria baja, porque como están en el cielo, bajan de semejantes edificios y de semejantes estructuras simbólicas. Baja una funcionaria y nos dice, por favor, les pedimos paciencia, les pedimos que se hidraten. Yo también soy una persona con discapacidad, nos dice, pero les voy a pedir que se hidraten, ustedes son personas enfermas. Un discurso súper contradictorio y excesivamente capacitista, en el que ella intenta empatizar con nosotros diciendo que tiene discapacidad, pero luego se discapacita para convertirse en funcionaria diciéndonos enfermos. Y eso es totalmente inválido porque tanto la Convención de Personas con Discapacidad desarrollada en Naciones Unidas como los derechos humanos están hablando directamente de que las personas, de que la discapacidad no es un síntoma, no somos resultado de una enfermedad, sino que es una condición de nuestro cuerpo o una condición social o una condición psíquica, pero es algo que nos hace personas con discapacidades. Nos reconocemos desde la discapacidad, desde el hecho de considerarnos personas con discapacidad, reconociendo nuestra limitación, pero también reconociendo que hay un lugar de resistencia desde la discapacidad. Y no es un lugar que nos menosprecia o nos hace menos persona o nos somete a ser sujetos de enfermedad. Eso es bien importante entenderlo porque 40 años estaríamos retrocediendo históricamente. Tenemos que reconocer que la Constitución nunca, jamás ha sido del MAS. Es nuestra. Es nuestra. Entonces, ahí tenemos las formas en las que nos hacemos como sociedad, ¿no? En las que nos tenemos que empezar a tratar. Como las mujeres en silla de ruedas son capaces de poner tanto el cuerpo frente a la policía violenta. Estoy así como impresionada de la valentía que tienen las mujeres que usan silla de ruedas para enfrentar a la policía. Han hecho esperar a las personas de las federaciones más de 40 horas. Los compañeros de las federaciones nacionales, compañeros y compañeras de las federaciones nacionales y departamentales, han estado en la Defensoría del Pueblo. Desde el día jueves han dormido ahí, no tenían colchas, se han congelado, les ha llovido esperando que les atienda, o sea, que baje. Todo el mundo dice, ya va a bajar el ministro. O sea, ¿de dónde va a bajar? ¿Del cielo? Tenemos derechos. Y entender que la palabra derechos tiene implicancias sociales, tiene implicancias prácticas, así tangibles. El nivel de violencia ha sido excesivo. O sea, en 10 minutos... un policía le ha tirado gas lacrimógeno a una chica en su boca y en sus ojos. La chica convulsionado, la compañera convulsionado. Como veo poquito y veo chistoso, lo que hizo como tres figuras súper grandes saltando de una barda y como en los cómics, así golpeando a alguien. Y después me fijo bien y me avisan las otras compañeras. Estaban golpeando a un compañero que tiene un brazo. O sea, ¿cómo golpean tres personas con esas botas que tienen, con ese nivel de violencia, una persona que tiene un brazo? Entonces, la policía también tiene excesos impresionantes, o sea, porque no es solo el ministro, ¿no?, sino la policía que se siente con este poder sobre el otro cuerpo vulnerable, porque sí, somos cuerpos mucho más vulnerables que los de ustedes, haciendo esta comparación entre persona con y sin discapacidad. Entonces, mira, lo que pase después, no lo sé, pero en definitiva, lo que está pasando es una narrativa social, cultural de mucha violencia, que no la merece nadie y que es necesario repensar. O sea, hablan de construir país, hablemos de construir país, pero no solamente es economía, ¿no? No todo pasa por el dinero, sino en cómo nos relacionamos, cómo construimos sociedad. Y nosotros, las personas con discapacidades, vamos a seguir aquí, ¿no? O sea, y nadie está libre de tener una discapacidad. O sea, te puede pasar un accidente y te quedas sin un brazo. Eso le pasa, puede pasar a cualquiera. No todas lo hacemos con discapacidad. De diciembre del 2025. El presidente Rodrigo Paz promulga el decreto 5503, compuesto por 120 artículos. Dicho decreto despierta el descontento en gran parte de la población, que desde sus organizaciones matrices comienza a movilizarse. La prensa empresarial hegemónica solamente visibiliza el levantamiento de la subvención de combustibles como punto de conflicto, dejando de lado las otras medidas que afectan de gran manera a los derechos de la madre tierra, como la viabilización de los contratos fast track, el abrir de nuestra economía también a la posibilidad del lavado de dinero que proviene de economías mafiarizadas, el atentado contra los bolsillos de la población más vulnerable. La Central Obrera Boliviana ha encabezado el llamado a la movilización, llamado que ha sido respondido por distintas organizaciones y movimientos sociales de distintos territorios de nuestro país, donde en voz unánime se exige la abrogación de ese decreto. El 5 de enero hemos vuelto a salir a tomar las calles, plazas, avenidas, en la Marcha Nacional Bolivia No Se Vende, desde donde hemos conversado con la maestra rural Eliana Quiñones, una marcha de la cual también hemos sido parte como tejido de cultura viva comunitaria. Se asumieron distintas medidas de lucha y resistencia, en las que destacan la instalación de piquetes de huelgas de hambre. Se establecieron más de 70 puntos de bloqueo en las carreteras interdepartamentales, movilización constante. El domingo 11 de enero del año en curso, la Central Obrera Boliviana, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, el Consejo de Ailus y Marcas, Trabajadores de Educación, Fabriles, junto a otras organizaciones sociales, convocan a una nueva mesa de diálogo en la ciudad del Alto, en instalaciones del Mercado Campesino de Santa Rosa, donde en horas de la tarde se anuncia un preacuerdo de diálogo, en el que el gobierno retrocede y abroga el decreto 5503, pero anuncia un nuevo decreto que mantendrá la eliminación de la subvención y las medidas económicas. Obreras de las artes, las culturas, gestores y gestoras desde el tejido de cultura viva comunitaria del que somos parte, para acompañar, pero no solo acompañar, no estar al lado de la marcha, sino ser parte de la marcha, estar con las organizaciones, diversas organizaciones que se están movilizando el día de hoy, muchas autoconvocadas, desde temprano ha bajado ya la CONAMAC y las diferentes organizaciones que han llegado desde las comunidades, han llegado comunidades desde el trópico, así como de tierras bajas. Estamos ahora con el tejido esperando en la larga fila a poder ingresar y hacer fuerza también a esto que se está llevando a cabo el día de hoy, la consigna grande con la cual llamó la COPES, Bolivia no se vende, a partir de Calamarca hace ya 3 días. Ha llegado con diferentes organizaciones, diferentes compañeras, compañeros, y como lo mencionábamos desde un principio, es también romper un cerco mediático de creer que esto es solo la COP. Hay bastantes organizaciones populares, movimientos de base, nosotros como tejido cultural, están compañeras y compañeros de organizaciones populares, compañeras desde movimientos feministas que han acompañado el día de ayer con ollas comunes, ollas comunitarias. Ahora mismo estamos en el multifuncional, están las diferentes federaciones que ya están haciendo el recorrido, hace rato llega bajo la COP. 8:30, las organizaciones sociales junto con la CONAMAC han bajado ya. Ya deben estar por el cementerio. Es gigante la verte. Ahora todavía no encontramos la cola. Recién ha llegado una parte de la COR y sigue movilizándose. Tenemos entendido que la cola ahora está por la calle 12 de la ciudad del Alto. Como mencionaba, si la penca, los primeros que han bajado a las 8:30 están ya casi llegando al cementerio. Y la cola está en la calle 12, es un catari, como mencionábamos, que está bajando gigante. Estamos también con el sector cultural, con compañeras desde el sector cultural. Buenos días, compañeros, compañeras. Estamos aquí en la marcha Bolivia no se vende, por la abrogación del decreto 5503, por la soberanía de nuestro país, contra la venta indiscriminada de nuestros recursos naturales, por la defensa de nuestros cuerpos, nuestros territorios. Creo que hay que volver a juntar, hay que volver a tejer social y políticamente. Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Estamos aquí presentes como espacios culturales, como gestores, artistas, como toda la movida obrera de la cultura, presentes para manifestarnos en contra de estos decretos anticonstitucionales que violan los derechos, ¿no?, de los obreros y obreras, y sobre todo que viola la constitución política del Estado. Bueno, ante todo es acompañar las luchas de los movimientos, ¿no?, de las organizaciones sociales, porque nosotros también somos parte de las organizaciones de base. Ante todo es defender la legitimidad de la constitución política del Estado, también la legitimidad de los derechos de la Asamblea. Nosotros nos estamos sumando hoy día a esta marcha. Igual tenemos compañeras en el cementerio que están de colectivos feministas que también van a acompañar. Hay artistas, economía popular, es lo que se ha llamado el bloque independiente. Entonces creo que es importante que toda la clase trabajadora se una, se articule y que sigamos en esta lucha hasta conseguir y defender nuestros derechos y para evitar quedar en una situación aún más vulnerable que estamos. Entonces vamos a estar fuertes. La abrogación del decreto 5503, la de la 5515, en alguna medida igual desde los sectores de aquí, desde la 5509 que está afectando nuestra soberanía, también desde las diferentes consignas para no vender nuestra dignidad, que el país no se vende, el sector cultural rechazando el decreto supremo 5503. Como radio también hemos venido acompañando y vamos a seguir acompañando los mineros, ahora el magisterio, los bloques independientes que se están sumando después. Ese es el panorama el día de hoy aquí en la ciudad del Alto. Seguimos. Estoy aquí como parte secretaria del distrito de Capinota. Entonces nos hemos sumado a la marcha en abrogación al 5503 por ser un decreto lapidario. Esto no es ajuste, es saqueo. Entonces venimos convencidos de que tenemos que luchar, que estamos iniciando la lucha, porque realmente no podemos permitir que nuestro país, nuestros recursos no se vendan, ¿no? Entonces aquí la marcha es masiva, se puede encontrar a todo tipo de organizaciones sociales, está tanto la CONAMAR, los obreros, los fabriles, magisterio, hay también las organizaciones de comerciantes. Lo que he podido ver, la semilla de la indignación y de la lucha contra este 5503, paquete neoliberal, que nos afecta a toda la población boliviana y que nos va a dejar en una crisis económica profunda, pues estamos viendo que ya poco a poco la gente se está informando, la población se está informando. Esa no va a ser la primera movilización, pero que tenemos que ir buscando mayor presión, mayor unidad de todos los bolivianos y bolivianas frente a estos decretos neoliberales que demuestran el rostro de la ultraderecha de Paz, y que estamos viniendo a denunciar que el gobierno de Paz quiere vender Bolivia. Este decreto 5503 no solamente trata de la subvención, son 5 artículos que trata de la subvención y que probablemente de hecho la gente haya aceptado, digamos, ¿no? Sin embargo, son 121 artículos que afectan directamente la economía de la clase trabajadora principalmente. Por ejemplo, tenemos la apertura a la libre exportación con bajos impuestos para los empresarios, para las transnacionales, para los oligarcas, ¿no? Sin embargo, aquí en Bolivia no se va a garantizar la alimentación y el abastecimiento interno. Entonces, el aceite, la carne, el arroz, todo va a ir a la exportación, mientras que nosotros vamos a estar en el hambre. Entonces, un decreto de hambre para la población. También nos preocupa mucho lo que es estos contratos fast track, que significan las respuestas rápidas, que muy bien deben saber y deben ser informados también a la sociedad, que son esos contratos que prácticamente están vendiendo a Bolivia al mejor postor, a precio de gallina muerta, para que en 30 días den la respuesta. Y si no hay respuesta, igual ingresan a saquear todo lo que tiene que ver con minería, con oro, con petróleo, con gas, etcétera, ¿no? Y protegidos durante 15 años con bajos impuestos. Entonces, seguimos con la neocolonización de nuestros territorios, con el saqueo de los territorios, con la expropiación de nuestros recursos a nombre, diremos, de la crisis. Pero lo que significa la crisis para ellos es llenar sus bolsillos de los oligarcas terratenientes para los grandes millonarios, pero es hambre y destrucción para los territorios y para el pueblo. También estamos denunciando el congelamiento salarial, que nos afecta directamente, por ejemplo, al magisterio en general. Nos afecta el congelamiento salarial, nos quita los impuestos a las grandes fortunas y nos congela el salario a 2 meses, y enchufarnos un decreto realmente nefasto. Es otro decreto para que también gobierne desde lejos. O sea, es un gobierno dictatorial, vendido a las transnacionales, vendido al gobierno de Trump, y que quiere abrir las puertas, o que ya le ha abierto las puertas para el saqueo de nuestros recursos, ¿no? Entonces, yo creo que cada una de las organizaciones está en ese proceso de fortalecimiento y tiene que ir fortaleciéndose día a día, hora a hora, concientizándose, informándonos, recuperando esta autonomía para recuperar también nuestra... Tincunacama, Uyaricu. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Tincunacama, Uyaricu. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llama. El 2018 inicia la lucha de hermanos y hermanas de la Reserva Nacional de Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija. Ellos y ellas vienen luchando y resistiendo al ingreso de multinacionales petroleras. La movilización en esta reserva se centra en la defensa de la Reserva Nacional de Tariquía, una lucha de más de una década contra la vulneración para la explotación petrolera, destacando la resistencia comunitaria y ambientalista que busca proteger este ecosistema, con llamados recientes a la acción, como es el caso de Tariquía no se toca. Esta es una movilización socioambiental que busca proteger la reserva, un ecosistema vital en Tarija. El lunes 5 de enero del 2026, técnicos de YPFB y Petrobras ingresaron por la fuerza a la reserva, resguardados por un fuerte contingente policial que pasó por alto la vigilia que comunarios y comunarias vienen sosteniendo en protección del territorio que habitan. Justo un día después, se ha dado a conocer una nueva impugnación contra 16 comunarias y comunarios, defensores y defensoras de la reserva, asimismo un concejal, por los delitos de asociación delictuosa y otros. Procesos iniciados por YPFB y Petrobras, quienes se declaran como víctimas. Desde la Reserva Nacional de Tariquía vamos a escuchar a Barbarita Mesa, comunaria y defensora de esta reserva. Bueno, muy buenos días a su medio por darnos la cobertura. Bueno, queremos informar desde el punto de vigilia que nos encontramos aquí en Quebrada de las Vacas, la entrada, ¿no?, al cantón de Chiquiacá, y dentro, que está dentro de la reserva de Tariquía. Bueno, nosotros estamos aquí segundo día, ¿no?, de la agresión, ¿no?, de la policía. El día de ayer la policía entró acompañando, ¿no?, a Petrobras para ingresar a realizar sus trabajos, el tema de la apertura de caminos y la planchada, ¿no? Y nosotros el día de hoy nuevamente estamos una vigilia pacífica que siempre lo hemos hecho, y nuevamente la policía vino y nos arremetió nuevamente. Y bueno, vemos de que hay una vulneración de derechos que nos hacen, ¿no?, a nosotros como defensores ambientales. Y también informar de que nosotros vamos a seguir, ¿no?, en este punto de vigilia, porque no, ya es de conocimiento, ¿no?, a nivel nacional, que nosotros estamos luchando desde el 2018 es por defender nuestras aguas, nuestras tierras que nosotros cultivamos. Y es lamentable de que no, las autoridades, el gobierno que está ahora es un gobierno que es tarijeño, y es lamentable de que él no nos escuche, ¿no? Nosotros teníamos esa esperanza en él, hemos puesto para que él no nos escuche y que escuche al cantón de Chiquiacá el rechazo a la empresa Petrobras, a las empresas petroleras que son transnacionales, que no ingresen, porque nosotros lo que cuidamos es el agua, porque donde van a perforar está en las cabeceras del río Chiquiacá, donde dentro del cantón de Chiquiacá estamos 10 comunidades, y es por eso que nosotros rechazamos este ingreso de las petroleras dentro del cantón. Sí, estamos, ayer ha sido el primer día, ¿no?, de la intervención de la policía. Había un contingente de unos 40 policías, ¿no?, que entraron empujándonos y entraron a la fuerza. entraron a la fuerza, a ellos no les importó si había personas mayores, y siempre, ¿no?, lamentablemente la policía se presta, ¿no?, de entrar y acompañar a estas empresas transnacionales. Y hoy es el segundo día, ¿no?, de que nuevamente en la mañana luego ingresan nuevamente hacia la fuerza, y como le dije, a ellos no les interesa, ¿no?, si hay personas mayores, y entran nomás, nos empujan y solo nos dice que nosotros no debemos de estorbar, que debemos de retirarse. Y bueno, vemos también nosotros la única forma de poder que la empresa no ingrese es venir y estar aquí, ¿no?, y estar frente de ellos, pero pese a eso ellos no somos escuchados, lamentablemente. Y lo que me preguntaba también de lo que nosotros estamos defendiendo, nuestras comunidades, somos 10 comunidades dentro del cantón de Chiquiacá, y nosotros somos son tierras muy productivas, producimos maíz, papa, maní, todo lo que sembramos produce, ¿no? Nosotros sacamos al mercado de Tarija y también así a también otros departamentos. Somos tierras muy productivas, muy productoras, ¿no? Entonces nosotros vivimos de la agricultura, de la ganadería, y es por eso de que nosotros cuidamos ese agua, porque sin el agua no hay vida, ¿no? Porque vemos que tenemos aquí vecinas, comunidades que están en Palos Blancos, dentro de nuestra provincia, vemos ellos cómo sufren del agua, vemos en el Chaco, hemos visto con nuestros ojos también cómo es la contaminación que dejan estas empresas petroleras, y eso es lo que a nosotros, la verdad, nosotros como madre de familia nos llama a la... O sea, nos sensibilizamos y nos duele realmente de que no seamos escuchados, porque estamos dentro, digamos, de nuestro cantón, y si la agua se nos contamina, ¿qué vamos a hacer? Somos más de 2.000 familias que habitamos dentro del cantón, y es lamentable, ¿no?, de que nuestra agua sean contaminadas. Sí, así es, ¿no? El anterior gobierno también, cuando estaba de gobierno el señor Evo Morales, también igual nos han arremetido con la policía, y también en gestión de Luis Arce, y también en la de la presidenta transitoria, que era Yanine Áñez, igual no, ella igual firma un decreto para que entren dentro de la reserva, ¿no? Y luego ahora nuevamente con este gobierno, ¿no?, que es el accionar de él, la verdad, está repitiendo lo mismo que los anteriores gobiernos. Se criticaba mucho, ¿no? Se criticaba tanto de que el gobierno del MAS es así, que tal por allá, pero vemos que está repitiendo la misma historia, tal vez va a ser peor todavía. Supuestamente ellos han hecho ya todo el trabajo, ¿no? Tienen ya supuestamente ellos las licencias ambientales, también se han hecho las consultas públicas, pero en realidad ellos saben bien que eso todo ha sido a base de presión, y todo es ilegal. Es ilegal, nosotros podemos demostrar con documentación de que todo eso es ilegal, porque en realidad los predios donde ellos están ingresando no hay permiso de los dueños, ¿no?, porque está en conflicto, y eso no para nosotros, pero a ellos no les interesa nada de eso, ¿no? Ellos igual ingresan a la fuerza, según ellos ya tienen la licencia ambiental, tienen los permisos de los dueños, y eso igual nos dijeron, y también ellos argumentan de que el pozo está fuera, ¿no?, fuera de la reserva del Domo X3, que está afuera, y donde nosotros sabemos está a 500 metros de los otros pozos, ¿no? Porque aquí se habla de bloques. Ellos, claro, no lo quieren decir los bloques, pero cuando uno les pregunta de los bloques, ¿qué es de los bloques? Entonces ellos no responden, ¿no? Entonces No solamente va a ser el X3, va a ser el X1, el X2, donde en 2019 ellos querían ingresar a perforar, era el domoso X2 y 1, y están dentro de la reserva. Pero han visto la forma de sacarlo, de inventarse otro pozo que está afuera para justificar que está fuera de la reserva con ese argumento, ¿no? Sabemos bien de que en el cajón hicieron lo mismo, ¿no? De que solamente iba a ser Churumas, y vemos de que ahora están abriendo más pozos, Churuma X1, X2, así ve, entonces Astilleros, y vemos de que aquí también cuando hablamos del bloque va a ser perforada toda la reserva, y eso es lo que nosotros nos duele, ¿no? De que ellos utilicen una mala información a la población, ¿no? Eso yo quisiera informarles. Esa es la verdadera información que existe, y que también hacerle conocer que los pozos donde van a perforar están en cada quebrada que baja al río, ¿no? Donde nosotros tomamos el agua, incluso nosotros ahí tenemos de ahí es el agua que nosotros sacamos para el consumo. Sí, el día de ayer no nos sorprenden con un nuevo proceso, ¿no? Un nuevo proceso, pese a que el anterior proceso no está cerrado. Y ayer nuevamente nos notificaron para un nuevo proceso y nos dieron 24 horas para que nosotros nos hagamos presente en la fiscalía aquí en Entre Ríos para que vayamos a declarar, ¿no? Entonces ya hemos sido notificados, el día de hoy nos vamos a hacer presentes. Todo se sume a nuestra lucha y que no nos abandonen, no nos dejen solos, porque en realidad nosotros lo sentimos porque somos madres de familia, dejamos nuestros hijos para estar aquí defendiéndonos, para dejar un futuro mejor, y tal vez no solamente nosotros estamos protegiendo para nosotros, ¿no? Sino a nivel nacional. Creo que nuestras reservas nos dan el oxígeno, nos dan, purifican el aire, y eso yo les llamo a que se solidaricen con nosotros, porque vemos de que hay mucha contaminación, y muchas veces también por eso son las enfermedades que aparecen, ¿no? Entonces, pero nuestros árboles, nuestra reserva de flora y fauna de Tariquía es para nosotros vida, ¿no? Entonces esa es la vida que nos da también al ser humano y que ha sido creada por Dios, y eso nosotros lo queremos conservar, ¿no? Esta área protegida que todavía nos queda a nosotros los tarijeños, y por qué no decir a todo Bolivia. Hasta aquí llega por ahora nuestra contribución sonora a este espacio, gestado desde lo comunitario y colectivo, desde donde hemos escuchado diversas voces en distintos territorios. En su mayoría han sido voces y son voces de mujeres, mujeres que organizan, crían y sostienen las luchas en defensa de la madre tierra, la madre naturaleza, para que siga siendo posible la crianza de la vida en relación estrecha con nuestra madre tierra. Todo muestra que nos encontramos en tiempos muy violentos, desiguales, que priorizan la acumulación del capital para unos cuantos en desmedro de la clase trabajadora, las cuerpas de las mujeres, pueblos y naciones indígenas originarias. Hace mucho tiempo, las luchas que acompañan y denuncian el genocidio en Palestina, perpetrado por el Estado genocida de Israel, nos vienen advirtiendo y recordando que lo que hagan en Gaza, lo harán en tu casa. Ahora lo estamos viviendo con el ataque a Venezuela, donde los organismos internacionales de defensa del derecho internacional han callado de la manera más vergonzosa, permitiendo y legitimando este accionar que violenta nuestra soberanía. Para cerrar el espacio, vamos a compartir una lectura que nos aporta nuestro compañero Mario. Hay que volver a mirar lo que está sucediendo en el país. El Decreto Supremo 5503, o el 5509, o el 5515, como se conocen. A partir de lo que está aconteciendo en la modificación en el mundo, eso tiene que ver con una ofensiva nueva en la distribución del mundo de las grandes potencias económicas. Estados Unidos, Rusia, China, pero también del capitalismo contemporáneo, que está exigiendo un saqueo más acelerado y más penetrante que nunca en los territorios desde el saqueo de las riquezas llamadas naturales, lo que denominamos genéricamente extractivismo. En esa ofensiva se hace visible la ofensiva brutal del gobierno de los Estados Unidos, que retoma algo que nunca dejó de ser, pero retoma con mucha fuerza su lógica imperial, esta noción de dueñidad, de dueños del mundo, dueños de América Latina, esto que decantó en la llamada doctrina Monroe, con el patrio trasero de los Estados Unidos, hablando de América Latina, esta noción de somos dueños de poner a quien queramos en el poder, de extraer la riqueza que queramos, porque este es nuestro patio trasero. Esa construcción imperial del capitalismo contemporáneo y de los Estados Unidos con América Latina tiene un fuerte peso colonial y también patriarcal. O sea, es colonial porque ha empujado a partir de la presencia de las extremas derechas y los conservadurismos un nuevo discurso racista, excluyente, profundamente clasista, que se asienta en una lógica de colonialidad donde nuestras élites dominantes terminan siendo o asumiendo un lugar que se asignaba en esta fase más cruda del imperialismo norteamericano en nuestra región, que es una especie de vasallaje de los gobiernos. Los gobiernos y las élites entienden que solo pueden sobrevivir si son vasallos, vasallas de los Estados Unidos y de sus políticas. Por tanto, están dispuestos a entregarle todo, a negociar a partir de eso, para quedarse con los retazos del poder. Eso le pasa al gobierno de Rodrigo Paz, y todo eso además se muestra en un profundo discurso patriarcal que se asocia al tema cultural, al conservadurismo, a la negación de los discursos de género o de las diversidades sexuales. Eso sirve como construcción de una cultura profundamente machista, patriarcal, que se articula con esas lógicas coloniales y de expansión del capitalismo clásico que termina eliminando siquiera la presencia del tema de la madre tierra. Y se entiende, por tanto, en esta lógica clásica de la expansión de la modernidad, el saqueo profundo de la riqueza, la tierra y las personas al servicio de quienes tienen el poder. Por tanto, podemos mirar lo local, pero si lo conectamos con lo que pasa en el mundo. Pero también no podemos leer el mundo y esta ofensiva imperial sin mirar lo que pasa en lo local. Esto es lo interesante, porque en lo local, en el caso boliviano, a veces intuitivamente y a momentos informadamente, lo que nos dice es que han habido cosas que han acontecido estos años, que la gente no es la misma que hace 25, que hace 30 años. La gente ha reaccionado, especialmente al decreto 5503, intuyendo que no solo es el tema de levantar la subvención a los hidrocarburos, que eso va a afectar en el inmediato la economía de los sectores más pobres, como siempre ha sido, sino que intuye que detrás de eso y todo ese marco normativo va a dejar arrasada la posibilidad de la reproducción de su vida en un escenario digno, y que viene acompañado de una ofensiva cultural neocolonial, patriarcal, de exclusión, clasista sobre la mayoría de la población. Por eso reacciona suave y lentamente. No es una reacción inmediata, se va acomodando a veces con mucha explicación y con mucho argumento, pero en otros momentos solo por intuición, por lo que ha acontecido en la historia. Es esta memoria anclada en el territorio, en los cuerpos, en las cuerpas, en la memoria que vincula a la gente. La gente empieza a reaccionar y está dispuesta a poner otra vez sus resistencias y sus luchas frente a esta ofensiva brutal del imperio y que aparece en el mundo entero, en este reparto del mundo. Ahí es donde tenemos que leer, por tanto, cuando leemos las movilizaciones, escuchamos las declaraciones, la gente que sale a bloquear, cómo sale a bloquear, sabiendo que en este momento es un escenario adverso, y es adverso no solo por la capacidad del gobierno, que más bien tiene bastantes fisuras y contradicciones de élite también, se están reacomodando los poderes en el país a partir del nuevo gobierno, por eso también hay disputas ahí, entre cruzada, las elecciones municipales y cálculos electorales. Pero la gente sale a responder a esa construcción, intuyendo que necesita poner un freno e inclusive sale a disputar, a resistir y a luchar, sabiendo que posiblemente no salgan victoriosos, pero deja una marca, deja una posibilidad de freno, coloca límites y dice, este límite se puede subvertir, modificar si la gente se vuelve a unir. Esto es lo interesante en el caso boliviano, porque ha ocurrido prontamente con el nuevo gobierno en un escenario de devastación de lo que fue el partido de gobierno de los progresismos durante los últimos 20 años y que se expresa en un escenario más amplio de salidas y que dice, aquí no estamos derrotados, la vida no se resuelve electoralmente, existe esta sensación en la movilización boliviana, sin saber muy bien dónde va a decantar, si va a ser victoriosa, si va a lograrse retroceder el decreto, y aunque se haga retroceder el decreto, el gobierno y las derechas hoy tienen, entre comillas, la sartén por el mango, como se suele decir en el país, y pueden volver de otra manera, con una ofensiva, y eso hay que mirarlo en lo que pasa en el continente. Esta presencia de las extremas derechas cada vez gobernando más, pasándose por encima la institucionalidad, no les interesa la institucionalidad, son anti-institucionales en ese sentido, antiestatales en el sentido del Estado como generador de normas y reglas de convivencia. Se pasan por encima, es el poder totalmente cínico desde su lógica de articulación entre poder político y poder empresarial. Por eso es tan interesante la disputa cultural y la intuición de la gente que sale contra el decreto más allá del tema de los hidrocarburos. Ahí tenemos que leer en estas grandes luchas finalmente civilizatorias, en estas grandes luchas también sobre transformaciones más profundas y en un proceso largo de crianza y de construcción. Por eso también, aunque el movimiento pueda salir derrotado, esperemos que no, ahí va a depender de las fuerzas, de nuestra capacidad de movilización, parecería que no es una derrota devastadora, sino esta capacidad de sostener ciertas resistencias y una articulación. Ahora, esto necesita recomponerse, no solo desde la resistencia, sino desde repensar los logros que hemos tenido estos años, las cosas que han cambiado, las cosas que han cambiado en la subjetividad de la gente. Por eso decir que no ha pasado nada estos años no es real. En la gente ha pasado cosas y lo están mostrando, subjetividades distintas que les permite salir a enfrentarse a ese decreto y no tragarse lo que dice la empresa mediática, lo que dicen gran parte de las redes sociales, lo que dice el gobierno, lo que dicen los poderes, lo que dicen los imperios, y tienen la disposición de salir. Han acontecido cosas en su subjetividad y en su materialidad, en su vida, que dice ahí hay posibilidades de retejer, pero sigue siendo un campo popular disperso, que se puede disolver bastante. El escenario electoral mismo de las llamadas subnacionales es un tema que puede terminar cruzando algunas disputas, pero al menos muestra la posibilidad de reencontrarse, de aproximarse. Todavía tímidamente, hay hartísima desconfianza entre las organizaciones, en las divisiones, en la historia que hemos pasado en los pasados años, en la penetración de los sistemas del poder y de gobiernos dentro de las organizaciones, en las pérdidas de autonomía, pero al menos nos empezamos a volver a ver en las mismas luchas, en las mismas barricadas, en los mismos puntos de bloqueo, en las mismas marchas, y eso se aproxima a la gente, eso no cambia de un día para el otro, pero es esperanzador, ahí hay que leer, o sea, es un proceso complejo de resistencias que han aparecido más rápido de lo que parecía, pero al mismo tiempo es un complejo proceso de reexistencias que siguen disputando en última instancia la manera en que vivimos, convivimos, reproducimos la vida, nos relacionamos y generamos vínculos civilizatorios, horizontes de sentido, de vida, de civilización, distintos a los hegemónicos y los dominantes. Por eso no todo está perdido. Hay escenarios esperanzadores en lo que está aconteciendo, y ahí hay que leer Bolivia, Venezuela, Latinoamérica, el mundo, Estados Unidos y su ofensiva, las respuestas de los pueblos. Por eso las preguntas que nos tenemos que hacer hoy es como pueblos, pero no como pueblos en términos de individuos, sino de personas vinculadas a organizaciones, a territorio, a la memoria, a nuestras familias, a quien fuera, pero vinculadas como sujeto colectivo que nos estamos volviendo a pensar, a ver la posibilidad de incidir, como siempre lo hemos hecho, en este mundo, y no dejarnos derrotar. Entonces, las preguntas que nos planteamos van no solamente por ¿cómo seguimos en este momento? ¿Cómo sigue la resistencia? ¿Cómo frenamos en el caso boliviano estos decretos o las invasiones y la creciente presencia de la lógica dueña, patronal de los Estados Unidos, colonial e imperial sobre el continente? Sino también, ¿cómo seguimos retejiendo la vida, construyendo, criando otros modos de vida que se fortalezcan y que sean capaces de mostrar de que esos otros mundos de verdad son posibles, otros caminos son posibles? Un mundo por donde tenemos que abordar la temática y por donde hay que preguntarnos ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Las preguntas tienen que ser un desafío para retejer, para revincularnos, para articularnos, para seguir haciendo, para que pase lo que pase, la penetración gringa en Venezuela, capaz de meter una invasión, una acción militar en territorio ajeno y salir impunes, y luego decirle al mundo que son los dueños de este petróleo venezolano, y decir que ellos van a gobernar Venezuela, y lo mismo amenazar Colombia o amenazar México, y subordinar a los gobiernos que se han vuelto vasallos. Así como ocurre todo esto, y aquí puede terminar imponiéndose gran parte del decreto del gobierno y este cambio de la política económica, que eso no nos lleve a la derrota, porque seguimos construyendo, porque ha habido más resistencia y resistencias esperanzadoras, y las subjetividades. El sujeto colectivo nos muestra que el mundo también ha cambiado. No es el mismo que hace 30 años, que hace 50 años, que hace 20 años. Hay una experiencia acumulada, hay una riqueza acumulada, hay una subjetividad colectiva acumulada que no nos hace rendirnos y nos coloca esperanza. Tincuna cama, tincuna cama, uyaricus. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios voluntarios y autónomos de comunicación. Desde las cabinas de radio de la Huayna Tambo, donde estamos transmitiendo este cadenazo radial, pues seguimos con el mismo, celebrando el encuentro, ¿no? Y ahora estamos también con nuestra compañera, con nuestra hermana Haz desde el Alto. Haz, querida, ¿cuáles son tus primeras impresiones de todo lo que hemos compartido hasta el momento? ¿Cuáles son tus impresiones también de toda la movilización que se ha sostenido, de cómo se está reencontrando nuevamente la lucha y se está reorganizando? Saludo a quienes están escuchando el cadenazo radial en todas las sintonías de El Alto, La Paz, por Huayna Tambo, pero quienes se han conectado a nivel nacional e internacional, gracias a la señal abierta que tenemos, Radio Huayna Tambo Bolivia, .blogspot, estamos, como mencionabas, compartiendo voces desde las manifestaciones, las marchas, pero también desde cómo se han ido organizando colectivos, colectivas. Algo que destacábamos era esta articulación que se ha llevado a cabo desde, puedo hablar desde las compañeras y organizaciones feministas que estábamos desde la ciudad del Alto y La Paz articulándonos para acompañar las movilizaciones, así como el tejido de cultura viva comunitaria de Bolivia. Hemos estado acompañando la movilización el 5, pero previo a eso había reuniones, previo a eso había organización, previo a eso se volvieron a retomar las asambleas populares, tomar las calles. Y bueno, este recalcar, ¿no?, de cómo nosotros, desde los movimientos y disidencias también, se han ido sumando a esto que ha sobrepasado a la COP, a la CSUTCB, sino que ha sido también un movimiento popular que ahora se está articulando, que ahora sigue en asambleas, que ahora está llamando también a reuniones para ver cómo más, porque una de las cosas en la abrogación de la 5503 es que ha dejado también los otros decretos por los cuales se ha ido analizando estas inconstitucionalidades que se está teniendo desde el mismo gobierno. Entonces ahí hay más luchas, más demandas, más articulaciones, y pues desde donde hemos trabajado nosotras contigo también, no solo desde medios de comunicación, sino también desde culturas, también desde los grupos feministas, estamos en alerta, estamos movilizadas y vamos a sacar todavía, como mencionábamos, más manifiestos, más pronunciamientos, pero solo a partir de nuestros encuentros, nuestras articulaciones, para llamar a las movilizaciones también y no dejar la calle, que es algo que se ha vuelto a retomar. Eso, Gavisita, igual agradecemos a la Fuga Radial, a quienes hemos escuchado, a Huayna Tambo, al trabajo que hemos hecho de cobertura comunicacional con las entrevistas en este año. Algo importante que mencionar es que como radio no hemos parado, hemos transmitido incluso el 31 de diciembre del año pasado, así como el 24, los parábamos uno o dos días por feriado, pero volvíamos a retomar, pero nos parece importante acompañar todo esto que se ha llevado a cabo desde las organizaciones populares y de base. Pues vamos a escuchar ahora la producción de la cooperativa, quienes ya en la presentación nos decían, ¿no?, que vamos a escuchar voces de nuestras hermanas allá en la Amazonía boliviana, específicamente en Pando, compañeras recolectoras de la castaña, quienes nos van a compartir pues sus inquietudes, sus percepciones, su experiencia de trabajo y pues es bien importante también que las vayamos escuchando y que vayamos conectando a través de las ondas sonoras, nos vayamos transportando hacia esos territorios. Vamos, Jazz. Buenas noches, mi nombre es Sandra Loaiza Pereira, vivo en Riberalta y también tengo mi chaquito en la comunidad de Antofagasta, ¿no? Prácticamente trabajamos la agricultura y en la ciudad también trabajo la artesanía. Sandra, cuéntanos un poco, por favor, ¿cómo han estado ustedes organizadas este tiempo a partir del anuncio del decreto? ¿Qué han sabido ustedes? ¿Cómo han recibido la noticia? ¿Cómo han estado organizándose con las compañeras amazónicas en Riberalta? Mira, la noticia nos ha cogido un poco como de sorpresa también, porque nosotros estamos en una situación crítica, siendo que Riberalta es una ciudad muy estratégica, tanto para las comunidades campesinas y también para el departamento Pando, ¿no? Entonces, una ciudad que se mueve en esta época de la zafra de la castaña, y estamos sorprendidas prácticamente, ¿no?, con esta anulación, porque nosotros como riberalteños acá sufrimos bastante el tema del combustible, prácticamente porque somos con frontera con Brasil, y también por acá salen para Perú, y lamentablemente es para que algunos se puedan enriquecer haciendo contrabando del combustible, ¿no?, y haciendo sufrir a la población riberalteña. Sandra, y contanos cómo se ha incrementado el precio, por ejemplo, de los productos de la canasta familiar, porque yo entiendo, por ejemplo, ¿no?, que en el territorio siempre es más caro, pero me imagino que ahora con el incremento del combustible eso ha subido. ¿Cómo están los precios en el territorio? Los precios de la canasta familiar están sumamente elevados. Nosotros estamos, no tenemos, es como si que estuviéramos en un pueblo de que no tenemos autoridad. Nuestras autoridades aquí son incompetentes, lamentable decirlo, pero es la verdad. Las amas de casa, las mujeres campesinas, las mujeres de barrio y toda la población está sufriendo por los precios elevadísimos de la canasta familiar, ¿no? Tenemos entendido de que en otros lugares de Bolivia la canasta familiar prácticamente es más baja, pero aquí no baja, al menos en esta época de diciembre, porque hay un movimiento bastante con el tema de la castaña, las cosas se saben poner al 100%, cuestiones de los pasajes, se ha subido un 100%, no un 30%, o sea, es sangrar a la población, te cuento, en todo. Tanto la gente que viene del interior a pasarse las vacaciones, como de aquí igual van para allá, es un tema bastante que preocupa a la población de Riberalta. Sí, aprovechando, tal vez podría comentarnos también cómo está la situación en cuanto a la época de zafra. ¿Está manteniéndose, ha bajado, y eso cómo está afectando a las familias? Aquí los empresarios no quieren dar un buen precio. Se ha iniciado con un precio, de 700 bolivianos, pero ha llegado a bajar bastante, ¿no? Y donde se ha tenido bastantes reuniones el sector campesino, hemos estado reuniéndonos con los empresarios, tanto los fabriles y no. Donde no se ha logrado subir el precio de la castaña, ahora se ha bajado a un precio de 300 bolivianos por caja de castaña, ¿no? Y entonces eso afecta más a la familia campesina, que es lo que nosotros sacamos nuestra almendrita, ¿no? Entonces no hay un buen precio de la castaña, no hay aquí. Sandra, ¿y cómo ha sido la producción este año? Porque entendemos que el año pasado ha sido pues menor, ¿no? Y bueno, eso se debe, según lo que comentaban los expertos, bueno, al cambio climático de alguna manera, ¿no? Porque el territorio, bueno, la castaña necesita como un tiempo de agua, un tiempo de sequía para que pueda crecer. ¿Y cómo está la producción este año? Este año ha habido un poco más que el año pasado, pero también yo quiero dar mi opinión muy personal y lo que yo siento, que también el bosque se cansa, la madre selva se cansa de los cambios climáticos, y más con la ayuda del hombre, con la extracción de la madera, con la contaminación, con la quema. Entonces eso nos afecta al bosque, y el año pasado hemos tenido una muy baja producción de la castaña, ¿no? Es porque la madre tierra está cansada, nuestros árboles están pidiendo a grito que le tomemos atención, ¿no? Que tengamos ver cómo prevenir, cómo buscar la forma de no saquearla, de no destruirla. Entonces eso afecta también a nosotros las mujeres campesinas acá. ¿Cómo está el tema de la artesanía, Sandra? Tú que vienes trabajando hace bastante tiempo con, pues, recursos que pues te nos da el bosque, ¿no? ¿Cómo te ha estado yendo este tiempo? ¿Cómo está la producción, la venta? Mira, todo es una cadena que nos afecta. No hemos tenido muchos turistas, no hemos tenido muchos visitantes. Y para nosotros la artesanía, que vivimos prácticamente de la artesanía, ha sido un bajón bastante grande, ¿no? Te cuento de que ha sido muy mala la venta por el tema de los paros, de las carreteras que están intransitables, que no se puede llegar al destino, de los bloqueos a cada rato por los compañeros. Nosotros igual estamos, algunas veces bloqueamos igual, porque es la única forma de hacernos escuchar, ¿no? Muy baja la producción. Y sabes que no, nuestro producto no es un producto de primera necesidad, sino es un producto utilitario, es un producto decorativo, es un producto que la gente, si le sobra un dinerito, se puede dar, digamos, a llevarse un recuerdito, ¿no? Pero si no, y con esta crisis, entonces la venta de la artesanía ha estado demasiado, demasiado mal para nosotras. Sandrita, ¿cuál es tu lectura en este momento de la situación política que estamos viviendo a partir de, pues, del nuevo presidente que ha asumido hace ya dos meses? ¿Qué te parece lo que está pasando, las medidas que están tomando? ¿Qué opinan desde allá las compañeras amazónicas? Mira, nosotros cuando ha subido nuestro nuevo presidente, siempre el campesinado, las mujeres, nosotros tenemos un poquito de esperanza que las cosas cambien, ¿no? Pero vemos con el transcurrir del tiempo y lo sentimos así prácticamente, de que las cosas se nos van a venir de más duras para nosotros, porque tenemos ahora un presidente que está gobernando más para la gente que pudiente, para la gente de plata, no para la gente como nosotros, con los pequeños emprendimientos, para las personas del campo, para la persona de a pie. Entonces sentimos que vamos a tener estos 5 años una crisis más grande que la que ya teníamos, ¿no? Y nos queda sembrar nuestro chaco, sembrar nuestra tierrita, aunque la producción es poca, no nos da por la sequía, por demasiada lluvia, por la desatención de nuestro gobierno, pero es lo único que nos queda, trabajar y sembrar. Muchas gracias, Sandra, por esto que nos compartes. No sé si quisieras dar un mensaje a la gente que nos está escuchando. Desde mi pueblo, Riberalta, desde mi territorio, desde acá, desde mi Amazonía, desde mis artesanías, le digo al pueblo boliviano, la única forma de poder llevar esta crisis es trabajando, ¿no? Y las personas que tenemos tierrita, que tenemos nuestro campo, tenemos un emprendimiento, tenemos una pequeña empresa o algo, hay que trabajar, no tenemos que dejar, tenemos que trabajar con fe, porque la fe es lo último que perdemos, ¿no? Con fe de que todo va a cambiar, de que van a venir tiempos mejores, pero si no actuamos nosotros, si no hacemos el cambio nosotros, no va a ser posible nada. Así que yo desde acá, desde mi pueblo, Rebralta, solo decirle que tenemos que trabajar bastante porque nos vienen días y años muy duros. Tinkunakama Uyarikusum. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Muy buenas noches para todos los que me están escuchando. Mi nombre es María Rosario Sarabia Paredes. Soy de la comunidad de Portachuelo Medio, del departamento de Pando, del municipio de Gonzalo Moreno, del territorio del multiétnico Vox. Señora María, cuéntenos, por favor, ¿cómo está la situación en este momento en el territorio? ¿Cómo están ustedes las mujeres organizándose? ¿Qué está sucediendo ahorita en relación a, por ejemplo, el decreto que se ha sacado hace un mes ya aproximadamente, ¿no? ¿Cómo han ido viviendo estos cambios en la comunidad y en el Team 2? Bueno, realmente no ha habido mucho cambio, ¿no? No ha habido mucho cambio. Esperábamos de que realmente los productos de la canasta familiar puedan haber bajado, ¿no? Pero realmente se ha mantenido nomás los precios ahí. Sabemos de que ya se ha dado vía libre en la aduana, ¿no? Ya no paga, no se paga impuestos, pero lo que pasa es que creo que el Estado, el gobierno, no controla pues los precios en los mercados, ¿no? Eso, tenemos ese problema, ¿no? Y más con el tema de la subida de la gasolina. Bueno, pero también lo que pasa es que ahora ya no, o sea, se está pagando casi cerca de 7 bolivianos, ¿no? Porque por centavo no llega a 7 bolivianos. Pero ahora la diferencia es que hay la gasolina en los surtidores y se puede comprar, ¿no? Lo que cuando costaba 3 bolivianos con 75 centavos, pero no había la gasolina para comprar, entonces había mucha especulación también del precio, ¿no? O sea, 2 litros, nosotros decimos un bimbo acá, que esos frascos de soda, ¿no? 2 litros llegaba a costar hasta 50 bolivianos cuando realmente no había la gasolina. Y bueno, la gente, para no quedarse a pie, pues tenía que comprar, ¿no? Ahora la diferencia es que vale casi 7 bolivianos, pero hay la gasolina ya. Ese problema, pero tampoco nosotros no nos podemos comparar, digamos, con la gente que tiene grandes sembradíos, que utiliza el combustible para hacer sus chacos mecanizados, ¿no? Yo creo que eso también se tiene que evaluar, ¿no? Pero sobre todas las cosas, yo creo que el gobierno no está teniendo ningún acercamiento con las organizaciones o con la gente, más que todo de nosotros como amazónicos. Le voy a hablar como departamento de Pando. Yo creo que es muy importante de que el gobierno tiene que entrar en un diálogo con nosotros, ¿no? Porque realmente yo veo que se está atropellando los derechos de los pueblos indígenas y campesinos cuando están truncando el desarrollo de nuestro propio departamento, condicionándonos por el tema de la castaña. Yo creo que han abierto la frontera de manera temporal en el tema de la compra de la castaña para que ingresen las empresas brasileras y peruanas, pero lo abrieron cuando ya la castaña no hay en el monte, ¿no? Entonces yo creo que también esa es una forma del gobierno de quitarnos el pan de la boca, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entrar en un diálogo con el gobierno, y creo que hasta el momento, y quiero aprovechar su medio de comunicación para decirle al señor presidente Nosotros no somos ricos, nosotros no tenemos grandes empresas, pero quiero decirle que también somos bolivianos y merecemos respeto y pedimos entrar en un diálogo con el gobierno para que también nos escuche. Es que no nos pueden venir a condicionar empresarios de la provincia de Acadía con el tema de la castaña, truncándonos nuestros propios desarrollos como departamento de Pando. Es como que si yo le quisiera oponerme al desarrollo del departamento de Santa Cruz, de Cochabamba, de todos los otros departamentos. Creo que esa es una falta de respeto muy grave que están teniendo los empresarios con el departamento de Pando. Señora, eso, querida Shirley. Señora María, ¿cómo ha estado la producción de castaña en esta temporada, tomando en cuenta que el año pasado ha estado bajita, pues, ¿no? Y eso ha hecho también que el precio de la castaña se incremente tanto, ¿no? ¿Cómo les ha ido estos meses? Bueno, mire, ahora en esta nueva safra que hemos tenido, ha habido un poco más de castaña, ¿no? Pero usted sabe de que el precio que ya le ponen las beneficiadoras de castaña, el kilo, es demasiado elevado, ¿no? Ha llegado a costar hasta 200 bolivianos el kilo de almendra pelada de la beneficiadora, no así pues como lo compran hasta en 20 bolivianos nos vienen pagando el kilo en el tiempo de la zafra, ¿no? Bueno, ustedes arrancó con 700 bolivianos la caja de castaña, y para que tengan conocimiento, en la caja de castaña que vale 700, que llegó a costar 700 bolivianos la primera semana de la zafra y luego bajaron a 400 y ahorita se está manteniendo entre 370, 380, ¿no? Y la caja de castaña tiene 23 kilos de almendra, 23 kilos para su conocimiento. Entonces, imagínense, ustedes pueden sacar ahí a cómo sale pues el kilo de almendra, ¿no? A comparación, como lo está vendiendo la beneficiadora de almendra, lo están vendiendo hasta en 200 bolivianos. Yo creo que también eso, por eso es que nos interesa tener un diálogo abierto pues con el gobierno, y que vea que no solamente podemos exportar nuestra castaña, también se tiene que industrializar, porque de la castaña no se pierde nada, ni siquiera ni las almendras podridas, porque de ahí se hacen los jabones, se puede hacer muchas cosas con la castaña. Eso, querida compañera. Señora María, muchas gracias por todo lo que nos está comentando, porque bueno, pues mucha gente de la población que vive en territorio boliviano no conoce la realidad de la Amazonía Norte, no conoce la realidad de los compañeros y compañeras amazónicas que trabajan con la castaña, y que pues es un trabajo bastante arriesgado también, ¿no? Y que lastimosamente no se puede, ni siquiera lo podemos controlar nosotros, porque al final son las grandes empresas o, bueno, los barraqueros que siguen pues controlando el precio también de la castaña, ¿no? Señora María, ¿cómo han vivido este tiempo ustedes los bloqueos? ¿Cómo se han estado organizando, por ejemplo, en el territorio? ¿Están bloqueando o no? ¿Qué dice la gente? ¿Están apoyando o no a este gobierno? Mire, yo creo que al principio nuestros hermanos campesinos han entrado en bloqueo, pero justamente era por reclamando el tema del precio de la castaña, porque queremos un precio justo, y ellos pedían la anulación de un decreto que hizo el ABT. Este es un documento, si no me recuerdo, ha sido ya unos 2 años atrás, cuando veían que las empresas de Perú y Brasil entraron a comprar, y rápido ahí se aliaron todos los empresarios de la provincia de Bacadíe, y entonces pidieron que el ABT haga ese documento impidiendo el ingreso de las empresas peruanas y brasileras a comprar el producto, ¿no? Entonces eso pedían nuestros hermanos, pero ahora por lo que el bloqueo que están haciendo las otras organizaciones a nivel de otros departamentos. Acá está tranquilo nomás, no se está haciendo ninguna movilización, porque como le decía, yo creo que el precio de la gasolina se ha quitado, pues, la subvención, ¿no? Y ahora hay la gasolina, que es lo que se necesita para poder movilizarse de un lugar a otro, y se está pagando nomás casi 7 bolivianos, pero no falta, ¿no? Y a comparación que cuando costaba 3.75, cuando no había, ya yo le vuelvo a recalcar de que se estaba comprando el Bimbo de 2 litros, se estaba comprando a 50, 60 bolivianos, 25, 30, o sea, así jugaban con los precios dependiendo el tiempo que no había gasolina, ¿no? Entonces yo creo que la gente por acá no ha dicho nada acerca del decreto. Yo creo que deben estar conforme porque ahora la gasolina no falta. Claro, pero señora María, ¿ustedes han podido leer a detenimiento todos los artículos del decreto? Porque no solamente es, ¿no?, que se haya quitado la subvención a la gasolina, sino que hay otros puntos también que sería, bueno, estaban como también siendo polémicos con al revisarlos, ¿no? Y por eso también mucha gente estaba como protestando. ¿Cómo ustedes ven al gobierno, señora María, en estos 2 meses que está gobernando? ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué es lo que podrían decirle también, aparte de, bueno, lo que ya nos ha comentado en relación al precio de la castaña? Bueno, yo creo que con referente al decreto, prácticamente, pues, nosotros lo que necesitamos es más información. No lo hemos podido leer el decreto. Yo creo que aquí nadie se ha dado el tiempo para leer ese decreto. No sabemos qué es lo que dice. Pensamos que solamente era el tema quitar la subvención de la gasolina, ¿no? Y yo vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Nosotros no tenemos ningún acercamiento al gobierno, no le ha interesado para nada nuestro problema de nosotros, porque si se recuerdan, nosotros hemos entrado a un bloqueo antes de iniciar la zafra y la castaña, en el mes de diciembre, los primeros días del mes de diciembre. Nosotros hemos estado en el bloqueo de carretera en Nanagua, pidiendo que bajen nuestras autoridades para entrar a un diálogo en el tema del precio, para ver el precio de la castaña y otros temas también que teníamos, pero el gobierno jamás se preocupó, solamente hizo bajar al director de movimientos sociales, pero sin embargo la ministra Barrientos estuvo en cobija esos días que nosotros estábamos en bloqueo, pero no hubo ninguna manifestación hacia nosotros de parte de ellos, ¿no? Por eso es que realmente, como pueblo indígena y como indígena, yo me siento realmente atropellada en nuestros derechos, que tenemos que entrar en un diálogo. Nosotros no somos empresarios, nosotros no tenemos grandes cantidades de dinero, pero igual tenemos el mismo derecho de reunirnos con el presidente. Y no es que el presidente en el día del 18 de noviembre ya él se reunió en Trinidad con el señor Agustín Vargas, y de ahí ya sabíamos que ya habían acordado ellos el tema de la zafra y la castaña, y el presidente está conociendo todo eso. Por eso es que él nunca se dio el tiempo de bajar hacia nosotros y por lo menos entrar en un diálogo sincero, porque aquí lo que nosotros queremos es que haya un diálogo sincero, de buena fe, sin necesidad que nos vengan mintiendo, porque creo que ya como ciudadanos bolivianos estamos cansados de las mentiras y que nos tengan así nomás olvidado y no nos apoyen realmente en el tema del desarrollo como el del departamento de Pamba. Muchas gracias, señora María, por todo esto que nos comparte. A modo de mandarle algún mensaje a la gente que nos está escuchando, le pediría unas últimas palabras. Quiero aprovechar su medio de comunicación y una vez más agradecerle por el contacto. Creo que la única forma que nosotros podemos sacar adelante a nuestro país como Bolivia es manteniendo la unidad, que no cualquiera que nos tenga que sabotear o los que nos tenga que callar, ¿no? Sino que realmente como bolivianos, no importa que estemos de un lugar a otro tan lejos, pero sí estemos unidos para llevar adelante y sacar adelante a nuestro país Bolivia. Tinkunakama Uyarikusun. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Desde diversos medios de comunicación alternativos, nos hemos organizado con distintos contenidos para poder divulgar y escuchar diversas voces desde múltiples territorios a nivel nacional para visibilizar vivencias, reflexiones y demandas en torno a los sucesos originados desde la promulgación del Decreto Supremo 55. Tinkunakama Uyarikusun. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Gasolinazo de plata, hecha y manta, pasajes tocuima, huicharis pacán, y mala noganches machera, Gustavo Sunchu, y mala noganches chaitaga permite Sunchu, hermanos, o permite Sunchu chare. Desde La Pulga compartimos un análisis acerca de la subvención de los hidrocarburos y el Decreto Supremo 5503 anunciado el 17 de diciembre de 2025, que entre sus múltiples artículos elimina la subvención a los combustibles como parte de un paquete de ajuste económico. Hacemos este análisis porque vemos que lejos de resolver la crisis, esta medida la profundiza, ya que se aplica sin mecanismos de contención social y traslada el costo del ajuste directamente a los sectores más vulnerables. Cabe señalar inicialmente que las subvenciones no son perjudiciales para la economía. Son instrumentos estatales utilizados históricamente, también en países entre comillas desarrollados como Estados Unidos, para estabilizar mercados, sostener la demanda y reducir vulnerabilidades. En Bolivia, la subvención a los hidrocarburos ha sido una política clave desde mediados de los años 80, dado que los combustibles sostienen gran parte del aparato productivo. Desde 2006 hasta 2024, los precios de la gasolina y el diésel permanecieron congelados. En bolivianos, 3.74 por litro para la gasolina y 3.72 por litro para el diésel. Intentos previos de eliminación, como el gasolinazo de 2010, fueron revertidos por el rechazo social. Sin embargo, en 2025 el gobierno impone un nuevo gasolinazo. ¿Cómo se ve este gasolinazo? ¿Qué incremento tiene? Más del 86.1% en el precio de la gasolina, es decir, de 3.74 a 6.96 bolivianos, y más de 163.4% en el precio del diésel, es decir, de 3.74 a 9.80. La subvención funcionaba como un control de precios, benefició a toda la población, pero especialmente a la agroindustria, empresas productivas, transportistas y usuarios del transporte público, estabilizando precios, ingresos y producción. Aunque tenía límites, como el alto costo fiscal, el contrabando y la falta de focalización, no estaba obsoleta. Eliminar esta medida no era la única opción. Existían alternativas progresivas, como retirar el subsidio solo a sectores con alta capacidad de pago, mantenerlo para el transporte público y producción de alimentos, aplicar precios escalonados y compensaciones cruzadas. Incluso Rodrigo Paz había planteado un ajuste gradual y focalizado. Las consecuencias del decreto 5503 son claras. El ajuste no recae sobre el capital, sino sobre los hogares. Las mujeres actúan como amortiguadoras silenciosas de este impacto. Las pymes se descapitalizan para sobrevivir y se debilita el consumo interno y se profundiza la desigualdad. Pero el problema va más allá de la eliminación del subsidio. El decreto concentra poder en el Ejecutivo, vulnera atribuciones del Legislativo y de instituciones como el Banco Central de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y flexibiliza el trabajo precarizado, profundizando más el desempleo. Libera exportaciones favoreciendo a unos pocos y establece un impuesto cero a los capitales que se declaren, permitiendo la apropiación de recursos sin aporte fiscal. Aunque el gobierno anuncie el aumento del salario, este gesto es irrelevante para el 82% de la población que trabajamos en la informalidad, especialmente las mujeres precarizadas, que no verán mejora en sus ingresos. Por lo tanto, el decreto 5503 consolida un ajuste regresivo donde la crisis la paga la clase trabajadora. El pueblo se ha levantado reclamando. Persisten las largas filas por combustibles, ahora por garrafas de gas para consumo doméstico. Hay un incremento en el costo del transporte público y de la canasta familiar, reflejado en todos los insumos, pero en particular el pan, un producto de primera necesidad en los hogares bolivianos. La respuesta del gobierno a las movilizaciones y el descontento popular es la represión y la persecución, apoyada por un cerco mediático en el que los medios tradicionales hacen coro a sus declaraciones en lugar de investigar, buscar la verdad y servir al pueblo informando. A pesar de ello, las movilizaciones y la denuncia continúan. El 5 de enero, en conferencia de prensa, la Central Obrera Boliviana y los sectores movilizados plantearon con claridad sus demandas al gobierno. Por un lado, la eliminación del Decreto Supremo 5503, pero paralelamente que la eliminación de la subvención y su relación con las modificaciones salariales y los bonos se trata en un decreto exclusivo, y que el resto de los artículos sea socializado y analizado en la Asamblea Legislativa en el marco de la Constitución Política del Estado, dado que a la fecha los mismos son inconstitucionales. El 9 de enero, la Confederación General de Trabajadores Fabriles publicó un pronunciamiento en defensa de la libertad sindical y el derecho a la huelga, denunciando el accionar represivo y antiobrero del Gobierno Nacional y del Ministerio de Trabajo. La Confederación acusa al gobierno de criminalizar la huelga, perseguir sindicalmente, utilizar el Ministerio de Trabajo como un instrumento de castigo y violar sistemáticamente la Constitución y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Se señala que el despido de los trabajadores por participar en huelgas sin garantías de imparcialidad vulnera el debido proceso y la libertad sindical, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se critica al Ministerio de Trabajo por actuar como juez y parte en los conflictos laborales, lo que contraviene los principios de la OIT y de la Constitución. El documento reafirma que la huelga es un derecho humano y llama a defender la libertad sindical frente al autoritarismo y la represión. Asimismo, el legislativo, lejos de reclamar que este decreto pasa por alto las competencias de las cámaras y las ciñe bajo la tutela del Ejecutivo, y lejos de observar los reclamos del pueblo, incluyendo la resistencia pacífica de comunarios de Tariquía por el ingreso de Petrobras a la reserva, opta por, entre comillas, trabajar en una ley que penaliza la protesta y el bloqueo de caminos. Históricas medidas a las que el pueblo boliviano ha recurrido a lo largo de su historia democrática para hacer escuchar sus demandas. El 11 de enero, la COP firmó un acuerdo con varios ministros de gobierno para la abrogación del decreto 5503. Al mismo tiempo, este acuerdo permite la creación de una comisión para trabajar en un nuevo decreto junto a movilizados y otros sectores. Esta es una victoria de las organizaciones sociales y una demostración de democracia sindical. Pero desconfiemos del acuerdo porque durante casi un mes los pedidos de la población fueron ignorados, sabotearon intentos de diálogo y amenazaron a los trabajadores con penalizar la protesta. Además, la respuesta pública del presidente sobre este acuerdo fue paternalista y estigmatizante, por decirlo menos. Se refirió a las bases sociales como mafias y, aunque dijo que necesitamos un nuevo decreto, también recalcó que no retrocederá con sus políticas económicas y no habló de incluir a las bases en su redacción. Entonces, todavía nos mantenemos en alerta hasta que el acuerdo sea cumplido por el gobierno nacional. Mi nombre es Lisbeth, soy del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, secretaria general. Estamos muy preocupados por este tema, ¿no?, del gasolinazo que nos lanzaron el presidente, ¿no? Y pucha, nos afecta a todos, a las trabajadoras del hogar, nos afecta bastante porque no somos que recibimos un salario fijo. Hay algunos que trabajamos del día al día y nos afecta bastante porque a veces nuestros empleadores no nos quieren aumentar el sueldo. ¿Qué nos dicen? Pues nos dicen que tenemos que aguantarnos, porque si no pueden retirarse. Y pues ustedes saben, a nosotros nos afecta bastante, somos madres solteras que estamos luchando por nuestros hijos, y justo con este tema del gasolinazo más peor nos afecta el bolsillo. Nos tenemos que levantar y unirnos, porque si no estamos unidos nadie no nos va a escuchar. Por favor, hablemos a todo lado, a nuestros OTVs, a nuestros vecinos, que se levanten, porque no nos podemos quedar aquí y decir nos marchamos y ya tomaremos los puntos de bloqueos, pero tenemos que hacerlo ya, porque así no nos van a escuchar. Si no lo hacemos, nadie no nos va a escuchar, compañeros. Gustavo Suncho, y mala no ganches, yo te va a permitir Suncho, hermanos, o permitir Suncho, chere. Tinkuna Kama Uyarikusun. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Ya estamos terminando este cadenazo. Agradecer a todas aquellas personas que nos han acompañado, a todas aquellas hermanas, hermanos, hermanes, quienes han contribuido con sus voces a la posibilidad de este espacio. Hermanas, hermanos, hermanes de Maricas Bolivia, quien ahora va a compartir con nosotros y nosotras un registro sonoro que ellos y ellas han venido trabajando. Para nosotros y nosotras es bien importante encontrarnos, seguir rompiendo este cerco mediático a partir de la construcción de la esperanza, de esta celebración de encuentro, de mirar, de visibilizar distintas posibilidades, distintas alternativas que se vienen criando, se vienen gestando, se vienen entretejiendo en distintos territorios. Que la desesperanza no nos gane, y más bien, después de este retroceso que ha tenido que asumir el gobierno de paz, pues nos permita celebrarnos un poquito y repensarnos en la lucha también, cómo nos reorganizamos desde la digna rabia también, cómo desde nuestras dignidades vamos rehabitando, vamos reconstruyendo, cómo nos encontramos, cómo resignificamos o en qué estado está actualmente este abrazo de campo y ciudad que nosotros y nosotras siempre venimos conversando, ¿no? Un evento muy importante para nosotros y nosotras, ¿no? Como medios comunitarios libres y autónomos que nos hemos convocado ya hace 2 años aproximadamente, un poquito más, a un encuentro. Desde el trabajo que venimos haciendo hemos sentido la necesidad de conversar, de intercambiar experiencias de manera autogestiva, de manera autoorganizada, también no organizada, y y pues movido por nosotros y nosotras, ¿no? Ahí hemos nos hemos encontrado pues La Pulga Podcast, La Fuga Radial, Estado Sendero Huipala, hemos estado nosotras como radios de la Red de la Diversidad, han estado compañeros ya comunicadores, comunicadoras independientes, compañeros, compañeras que vienen trabajando la comunicación desde el trabajo cultural, también han estado nuestros hermanos, hermanas de Tahuayapu, han estado también compañeros que vienen trabajando la comunicación desde territorio migrante, ¿no? Como la población boliviana allá en Argentina, como es el periódico Renacer, y pues tal vez nos estamos olvidando, también han estado nuestros compañeros desde el Chaco, desde Charagua, de la Escuela de Comunicación Indígena. Tal vez ahorita nos estamos olvidando algún nombre, nuestras hermanas, hermanes de Maricas Bolivia, de quienes vamos a escuchar ahora esta subproducción, esta propuesta sonora que ellos y ellas han venido trabajando. Y pues, como decía en un inicio, ¿no? Que esto nos convoque, nos mueva al reencuentro, entretejernos, a seguir rompiendo este cerco mediático, a ser más radicales que nunca en nuestros discursos, en nuestras acciones también, porque eso es lo que también nos está movilizando y eso es lo que también está transformando y está haciendo posible estos otros mundos de los cuales siempre también venimos conversando. Un gran abrazo a todos, todas, todes. Ya saben que todos estos medios que hemos comunicado, pues los encuentran en las distintas plataformas digitales con esos nombres. Un gran abrazo a todos, todas, todes y hasta un próximo encuentro. Registro sonoro de la marcha Bolivia no se vende. Movilización popular convocada por la Central Obrera Boliviana contra el decreto 5503. ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Al poder! Ciudad de La Paz, lunes 5 de enero de 2026. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Ven, ven, conmigo ven. Ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino. Nacerá un nuevo destino. Ven. Desde Movimiento Maricas Bolivia nos vamos a sumar a esta movilización popular, porque creemos que las reivindicaciones del pueblo están en esta marcha convocada por la COP, por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Asalariados. Esta marcha que pretende, cuyo propósito es abrogar el decreto 5503 promulgado por el gobierno de Rodrigo Paz. Este decreto que prácticamente es un gasolinazo que va a encarecer el costo de vida de la gente más empobrecida. Nosotras consideramos que en esta movilización hay conciencia social y por eso nos movilizamos como maricas, machorras y trabas, y como indias, indígenas y cholas. Compañera, unas palabritas para el Movimiento Maricas Bolivia, un medio independiente en apoyo a esta movilización contra el decreto hambreador de Rodrigo Paz. ¿Por qué es importante el apoyo de la ciudadanía? Bueno, en este momento todos están movilizados, todo Bolivia. ¿Por qué? Porque este gobierno es un dictador. ¿cómo va a ser con decretos? Entonces, ¿para qué está la Asamblea Legislativa para hacer las leyes? ¿Y cómo va a pisotear la nueva constitución política del Estado? Eso es malo. Y nos excluye a los indígenas originarios, a las organizaciones sociales. Nos excluye después de utilizarnos los votos, después de que se ha hecho poner el poncho, después de que se ha hecho poner el chulo. ¿Dónde está su agradecimiento a este gobierno hambreador, el que nos está matando de hambre, juntamente con esa gente del Dodia Medina, y que se haga de no, con el tuto? Mira, ¿acaso el nuestro anterior gobierno se ha agarrado así, nos ha excluido a las mujeres de pollera? Siempre adelante nos ha llevado. Ahora en la asamblea no hay una mujer de pollera, por eso estamos en este momento bien preocupados y bien resentidos. Por eso Bolivia rechaza a este gobierno dictador su decreto 5503, que no nos conviene, que no nos sirve esa ley. Lo pisamos, lo matamos hoy día, sí o sí. Estamos en su lucha, estamos con la lucha, compañera. Muchas gracias. Estamos con la lucha, movilizado todas las organizaciones sociales, todas las 20 provincias, todo Bolivia. Gracias. ¡Que muera ese decreto 5503! ¡Muera! ¡Que muera el dictador Rodrigo Paz! ¡Muera! ¡Hayaya! ¡Fuerza, compañero! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Fuerza, compañero! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeras! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Jamás será vencido. Compañera, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Victoria Paz Herrera. Para un medio independiente, ¿por qué es importante esta movilización contra el decreto hambreador de Rodrigo Paz? Antes, muy buenas tardes. Buenos días. Sí, estamos como pueblo boliviano, como organizaciones sociales, como organización Bartolina Sisa de la Federación Provincia Murillo. Estamos con nuestras bases aquí, molestos, preocupadas, a la vez imputado, impotente por ese decreto que supremo que ha lanzado este gobierno, sin pensar en nosotros, en todo su pueblo boliviano, ese decreto maldito que es 5503, otros decretos 5515, que no estamos de acuerdo, que él solito quiere hacer a su manera, en coordinación con extranjeros, con Estados Unidos. Ese decreto viene desde ahí y no ha consensuado con las organizaciones sociales que debería ser. Este maldito decreto a nosotros nos quieren sorprender, pero nosotros como bolivianos no somos como ellos piensan, no somos tontos para no darnos cuenta. Por eso es la lucha. Hoy empieza y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. A sus 2 meses este gobierno nos está pisando sin respetar la constitución política del Estado. Está pisando. Para eso ya no respeta a la constitución política del Estado y tampoco aquí ya no trabajan en la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Ya no sirve. Para este gobierno autoritario unilateralmente está trabajando. Y eso es lo que no estamos de acuerdo. Nosotros aquí vamos a luchar hasta las últimas consecuencias porque nosotros no estamos de acuerdo con este maldito decreto, con este gobierno incapaz. Muchas gracias por su palabra, compañera. Estamos con la lucha, nosotros también como pueblo, como medios de comunicación, y hasta abrogar ese decreto. Ayaya, compañera. Hasta abrogar. Ayaya. Ayaya, ayaya. Compañera, para Maricas Bolivia, un medio independiente, el magisterio, porque es importante la movilización del magisterio nacional. Muy buenas tardes, estamos aquí en rechazo al decreto 5503, porque atenta contra el magisterio más que todo. Nos congela los sueldos, les da beneficios a las transnacionales a poder llevárselo todo y no vamos a permitir que Bolivia nos venda. Acompañamos la movilización, compañera. Sí, allá, allá. Gracias. Hasta las últimas. Hasta las últimas. ¿En qué tiempo se poder? ¡Ay, qué burros este Lara! No parecen gobernantes, se pelean como amantes. No parecen gobernantes, se pelean como amantes. ¡Palma! ¡La, la, la, la, la! No parecen gobernantes, se pelean como amantes. Es importante la movilización de los maestros y las maestras. Sobre sí. Todo las maestras en esta movilización contra este decreto hambreador de Rodrigo Paz. Sí, muy buenas tardes. Sí, estamos aquí por la abrogación que declaró el presidente, ¿no? Muy mal. Ahora sí se está sintiendo lo que es la canasta familiar. Estamos afectados y pedimos al pueblo que nos acompañe a seguir luchando esta lucha, ¿no? Hasta las últimas. Bueno, gracias. Hasta las últimas. Abrogación del decreto hambreador. Rodrigo, cabrón, el pueblo está emputado. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Y no nos da la gana ser una colonia norteamericana. Y no nos da la gana ser una colonia norteamericana. Compañera Vilma Plata, histórica compañera, dirigente del Magisterio Nacional, ¿por qué es importante esta movilización? Es importante y es multitudinaria esta movilización, porque el decreto 5503 es pues un decreto entreguista y vendepatria. Por eso hoy creo que el pueblo se ha dado cuenta y tiene una bandera de lucha, abrogar ese decreto maldito y defender nuestros recursos naturales. Por eso todos gritamos con tanta pasión, Bolivia nuestra no está en venta, Bolivia no es colonia, Bolivia la defenderemos los que hemos nacido en esta tierra y sabemos de los recursos tan ricos que tiene, para que estos recursos deberían servir para reactivar la economía, debería servir como palanca del desarrollo de nuestro país. Hay algo yo he aprendido también de octubre, cuando tuvimos el problema del gas. El gas para los bolivianos y de los bolivianos. Y ahora vuelvo a repetir eso. Todos nuestros recursos naturales nacionalizados, estatizados, para los bolivianos y de los bolivianos, para que sirva para cubrir las necesidades, el hambre y el atraso de nuestro país. Gracias por sus palabras, Vilma Plata. Todo nuestro respeto a esta movilización. Déjeme saludarlo. Muchísimas, mucho gusto. Muchas gracias. Ayaya. Ahora sí, abrogación. Ahora sí, ¡Abrogación! ¡Ahora sí! ¡Abrogación! ¡Ahora sí! ¡Abrogación! ¡Ahora sí! ¡Abrogación! Gracias, buen día. Esta movilización es importante porque el decreto 5503 es un decreto saqueador, es un decreto contra los trabajadores, contra los pueblos indígenas, contra los campesinos, contra las mujeres que sostenemos el hogar. Se está haciendo por encima de las consultas, se está haciendo por encima del pueblo. No queremos pacto, queremos abrogación. ¡Abrogación! Gracias, muchas gracias y fuerza en la lucha. ¡Abrogación del decreto saqueador! Esta democracia ya no es democracia. Si el pueblo te repudia, paz incapaz, el pueblo te repudia. Millonarios para los corruptos, sueldos millonarios para los corruptos. Y represión para nuestro pueblo, hambre y represión para nuestro pueblo. Lara está loco, ¿qué vamos a hacer? Lara está loco, ¿qué vamos a hacer? Tomar el gobierno, el pueblo al poder. Tomar el gobierno, el pueblo al poder. ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Jala! ¡Jala! ¡Jala! ¡Jala! Tinkuna Kama Uyarikusum. Hasta que nos encontremos, nos escucharemos. Cadenazo radial de medios comunitarios y autónomos de comunicación. Desde diversos medios de comunicación alternativos, nos hemos organizado con distintos contenidos para poder divulgar y escuchar diversas voces desde múltiples territorios a nivel nacional, para visibilizar vivencias, reflexiones y demandas en torno a los sucesos originados desde la promulgación del Decreto Supremo 5503. 5503. 5503. 5503. 5503. 5503. 5503.